Programa especial 25 años de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Minutos de las 10 de la mañana, estamos comenzando acá con todo el equipo operativo de NTV, todas las radios comunitarias y populares del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este programa especial que serán dos horas de transmisión en vivo, llevándole a ustedes todo lo, tratando de llevarles a ustedes los 25 años de historia que tenemos transitados en un día como hoy, en este mes en el cual estamos celebrando la radio, nada más y nada menos. Arrancamos ya mismo, saludamos mientras se va acomodando Néstor acá en el estudio también, todos, vamos. Ahí está también la gente de NTV preparando para la señal de YouTube y estamos en un ratito, ahí está, me corro un poquito para la cámara. Los saludo ya mismo, me dicen que tenemos la posibilidad de tener a Pablo Antonini en línea para saludarlo. Buenos días, Pablo. Muy buen día, compañeras, compañeros, compañeres, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños. Gracias, igualmente, acá estamos arrancando lo que será un largo viaje que pasaremos por distintos momentos de los 25 años. Sí, sí, no sé cómo vamos a hacer para meter 25 años de historia en este rato, porque justamente pasa eso, hay un montón de historia. Estuvimos armando una muestra virtual que se va a poder ver ahora, que se está inaugurando en este momento, donde se trata de condensar todo eso y es imposible, está lleno de encuentros, de actividades, de producciones, de gente que pasa, que va, que viene, que se queda en todos los rincones del país. Así que sí, un montón para sintetizar y para seguir contando. Atenti entonces, para los lasles que están escuchando, muestra virtual, ¿a dónde tengo que ingresar para empezar a pispear eso? Farco.org.ar/25aniversario. No es Farco. Lo más fácil, /25aniversario, pero ponemos Farco 25 aniversario y nos va a dirigir rápidamente el buscador. Bueno, ahí estamos. Pablo, abrazo grande y comienza este viaje que pasará por distintos momentos de esta manera y ya con la primera sorpresa, /25aniversario, para empezar a encontrarse, incluso muchos de los que están escuchando encontrarán alguna foto de estos 25 años de historia. Se van a encontrar ahí con algunos años y algunos kilos menos y también muchísimas caras jóvenes de esas que todo el tiempo se van sumando a nuestra red. Gran transmisión, nos reencontramos al final del recorrido y a seguir celebrando los 25 años de Farco en todo el país. Abrazo grande, Pablo Antonini, con nosotros para comenzar adentro. Apásele, Néstor, mientras tanto está ingresando Néstor, nosotros, ahí, vos, en YouTube, en TV, en farco.org.ar, escuchás este inicio formal con este audio histórico. A mediados de los 80, ante la necesidad de expresarse, escucharse, ser escuchados en distintos puntos del país, empiezan a surgir las radios populares, comunitarias, sin fines de lucro. Usted escucha nuestra radio comunitaria. que emite sus programas en el 91.5 MHz, frecuencia modulada. Y por aquellos años empieza a reunirse la Asociación de Radios Comunitarias, ARCO, que luego fue el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La radiodifusión no se hace por decreto. En democracia la tienen que hacer nuestros diputados y senadores en leyes que contemplen las necesidades de toda la sociedad, como el derecho de las entidades intermedias a tener nuestra propia frecuencia de radio y televisión. ...25 años... y acá tenemos a uno de los protagonistas. Acomoda acá. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día, Walter. Buen día, amigas, amigos. De Farco, en todo el país seguramente nos estamos escuchando, con muchos viendo. Es una alegría y un orgullo celebrar estos 25 años de una red nacional que hemos podido construir, ¿no? Un día como hoy. Un día como hoy en realidad es un hito clave. Ese 20 de agosto de 1995 nos reunimos en una asamblea. Fue la primera asamblea en la que se dio un poco inicio formal a Farco. Ya veníamos de años anteriores, a partir del 91, 92, empezaban las reuniones, hubo asociaciones regionales en nuestra región. Creamos la Asociación Norpatagónica de Radios Populares, y bueno, se creó ARCO, ARCOBA, ARCO Rosario, ARCO Noroeste desde Tucumán, y bueno, confluimos ahí en esa asamblea en Buenos Aires. Fue en la sede de ATE, en Avenida Belgrano. ¿Te acordás tú? La sede nacional de ATE. Y allí, bueno, definimos que Farco, que en ese momento decíamos Federación Argentina de Radios Comunitarias, porque aglutinaba asociaciones regionales. Ahí dijimos, bueno, hay radios que no están en ninguna asociación regional y tal, tenemos que construir una organización nacional. Y de Federación Argentina pasó a Foro Argentino de Radios Comunitarias, constituyendo una asociación. Porque, bueno, teníamos que enfrentar políticas nacionales en materia de comunicación. Comenzamos este viaje, lo decía hace un ratito con Pablo, lo tenemos acá a Néstor en el estudio y la tenemos a Margarita Palacio ya en línea con nosotros para poder saludarla. Buenos días, feliz cumpleaños, ¿cómo va? Walter, hola Néstor, feliz día, felices bodas de plata de Farco. Margarita, qué gusto encontrarnos. Realmente. Y se quedan en silencio los dos. Yo me tengo que meter, porque bueno, la verdad que es esto, ¿no? Uno no se da cuenta lo que va transitando, lo que va pasando, pero de repente se encuentra con esto de llevar 25 años. Margarita, sí. Y Raúl desde FM Reconquista, ahí en el Gran Buenos Aires, fue también una de las primeras radios, de las radios comunitarias del país, en una organización que, bueno, además de radio, tiene muchas otras cosas, Margarita. Exactamente. Y siguiendo con el tema... ¡Ay! Se nos fue, Margarita. Sí, se nos fue. Volvemos en un ratito. Viste que esto es parte de los 25 años de radio. Que viene. Y que el teléfono se corta. A veces se corta. Así que a ver si recuperamos a Margarita. Y decías, aquella primera reunión, ya que venía con mucho trabajo previo. O sea, esta, claro, es la concreción de mucho, claro, trabajo previo. Claro. Y te acordás así quiénes estuvieron? Apelo a esa memoria de aquel encuentro. No, de aquellos que ya estaban. Bueno, Margarita estaba el Pollo, Daniel Fasolari, Fossaroli, estaba quién más. Está difícil. Marcelo Chivota era un compañero de Rosario que tuvo responsabilidades. Volvió Margarita. A ver, estamos con Margarita. Margarita, ¿te acordás vos también de aquel encuentro o no? ¿De cuál encuentro? Del primer encuentro. Del primer encuentro, el que estamos celebrando de alguna forma formalmente en el día de hoy. Sí, claro, nosotros estuvimos en ATE ese día en que se formó el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí, sí. Y cuando ven la última... Era una situación muy particular, porque así como dijo Néstor, ya había habido una irrupción sumamente interesante en todo el país de la presencia de radios comunitarias y de radios individuales, de propietarios que estaban avanzando acerca de la ocupación de la banda en el aire, de las FM, digamos, ¿no? Claro, porque... Pero yo contaba un poco, así, sencillamente, ¿no? ¿Quiénes son los que pusieron esta semilla, digamos, de la comunicación en nuestras cabezas y en nuestros corazones? María Clara, Telmo Meirone, estos compañeros de allá de la Crujía, y toda la relación que ellos tenían con lo que es la educación y la comunicación popular, con la experiencia de todas las radios latinoamericanas. Pero a su vez también, de Precisiones sobre la Radio, un espacio que hicimos orientados por este compañero de Radio Nederland, hicimos una producción de un cassette radiofónico de 8 capítulos que se llamó La Portátil, una radio con historias, y que fue justamente a partir del libro de Pasquini Durán y de Washington Uranga en aquella oportunidad. Y digamos, a mí lo que me interesaría resaltar es que la lucha por la legalización de las radios, casi de la mano misma, ¿no?, en que se iba comenzando e iniciando lo que es el proceso democrático del país, con todos los peligros, con la situación económica, con los alzamientos de los Carapintadas, 3 alzamientos seguidos, que termina con el tema de la Tablada. Es una especie de ambiente como raro, ¿no es cierto? Sin embargo, por otra parte, en la provincia de Buenos Aires ya estaba Cafiero en la gobernación. Y eso fue, para nosotros, los que éramos de la provincia de Buenos Aires, realmente un aliciente. Primero porque en el área de comunicación estaba Bonicato, que tenía un gran respeto, ¿no es cierto?, por el tema de la comunicación comunitaria. Nosotros teníamos un número de registro anterior al del CONFER, y que eso nos permitió estar inscriptos también en la Municipalidad de San Martín. Y justamente Bonicato toma una legislación que ya se estaba haciendo en Río Negro, Néstor, sí, porque estaba Álvarez Guerrero, creo, por ahí, ¿no? Fue un poquito... Como gobernador. Sí, fue la ley provincial de radiodifusión en la que participamos activamente. Claro, pero había discutido Álvarez Guerrero con la Nación por el tema de quién era el propietario del aire. Y entonces decía que todo lo que estaba... ¿Quién administraba las frecuencias? Sí. Pertenecía a Río Negro. En este caso, Bonicato toma este fundamento y trata de pelear con Nación esta misma cuestión. Y eso, la verdad que fue algo muy interesante. Ya en el fines del 87 participamos de la primera reunión de ARCO que se hizo en La Plata, y allí estaban Martín García y Rafael Arrastía, uh-huh, que eran funcionarios del gobierno de Cafiero y que promovieron toda esta cuestión que era el ejercicio de los derechos. A nosotros nos llevaron a ese lugar por intermedio de un compañero que estaba ligado con el Partido Justicialista, y nos invitaron a participar porque sabían que estábamos preparando y que nuestra radio la íbamos a lanzar en marzo del 88. Digo, un poquito como para sintetizar, ¿no? Nosotros, bueno, ARCO fue creciendo, como muy bien dijo Néstor, ya no daba más ARCO, la Federación Argentina tampoco, digamos, como que se fue diluyendo de alguna manera y se crea esta cuestión. Pero ARCO, por otro lado, digamos, desarrolla, como tenía un gran crecimiento, comienza a dividirse por regiones. Primero está ARCO Nord, ARCO Zona Norte, y que después en el tiempo se suma al Oeste, ARCO Noroeste. En ARCO Nord, en el año 1991, sale una normativa del CONFER donde todas las radios tenían que cerrarse y volver a salir después de un tiempo que ellos te lo permitían. Nosotros hicimos esta campaña de ARCO Nord, donde 12 o 15 radios de esta zona hicimos la cadena Celeste y Blanca. era un programa que se hacía diariamente con y que se iba rotando de radio en radio, y que hicimos una campaña con tanta fortaleza que logramos un impacto muy importante en cada uno de los municipios donde estaban insertas estas radios, y que comenzaron a hacer notas en relación a eso. La idea era jamás salir del aire. Claro. En el momento que salías del aire, no sabías si ibas a volver. Claro. Así que en ese sentido, estas fueron, entre otras cosas, notas a Cafiero, desde Ricardo Leguizamón con su directora comunitaria, ya en el 87, en el 88 notas a Cafiero y firmas con todos los... Hay toda una historia, ¿no? Hay toda una historia en torno a eso que Néstor la sabe perfectamente. Se hablaba del tema del síndrome de la Ferrier, ¿no? No sé si te acordás, Néstor. Sí, claro. Era aquel diputado de Entre Ríos que propuso el derecho a réplica en la legislación. Claro. Y fue ninguneado absolutamente. Fue anulado de los medios. Pasó a ser el innombrable, ¿verdad? Así es. Para haber defendido a rajatabla nuestras cuestiones. Margarita. La verdad, estamos acá, es un viaje largo de 2 horas y tenemos muchos compañeros, compañeras que están ahí también para ser parte, pero me encantó esto de comenzar con esa primera foto de cómo fue todo el contexto, y desde ya muchas gracias, estamos en contacto y obviamente seguimos en la red. Un solo detalle más, ¿por qué la Asociación de Mujeres es la titular de la radio? Porque desde el primer día que comenzamos a transitar en el territorio, los grupos de mujeres solas, jefas de hogar, fueran unas líderes con una fortaleza impresionante y son la línea histórica que va hilvanando cada una de las etapas de la historia de Radio Reconquista. Muchas gracias, felicitaciones. Las bodas de plata son siempre algo alucinante. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo, Margarita. Margarita, abrazo. Para comenzar este viaje que lo tenemos acá, que vamos repasando aquel inicio, el contexto. Cada vez que te iba diciendo algo, iba haciendo con la cabecita. Sí, está por la cámara ahora, atento, ¿eh? Aquellos que están por ENTV lo pueden ir viendo en YouTube, ENTV, buscan y están viendo ahí también la imagen de esta transmisión que nos va, nos lleva y nos trae por distintos lados. Y cada nombre que te decía iba como diciendo, ¿te acordás, no? Claro, me acuerdo, y también el contexto y los tiempos diferentes de cada cosa. Hubo decretos que el decreto de Menem que exigía el cierre porque a partir de eso iba a ordenar la banda de frecuencia modulada. Recuerdo que siendo Dualde vicepresidente vino a Patagones y lo fuimos a ver y ya. Dualde dijo no se hagan problema, eso no se va a aplicar nunca, entre otras cosas. Desde aquella época tratando de construir esto de la comunicación popular y lograr espacio para los medios comunitarios. Lo loco es que aquella primera asamblea, ¿qué serían? ¿10, 12, 15? Entre 15 y 20. Primer proyecto, la primera idea era conformar una red con unas 15 radios, fuimos los que empezamos a intercambiar producciones. Mirá. Porque al ver hoy la última foto de la última asamblea, uno queda como impactado. Y bueno, ahora tenemos algo más de 100 radios asociadas, entonces en la asamblea han participado 80 y pico de radios. Con la particularidad de cómo se asocia a Farco una radio, ¿no? Porque quizás aquel que está escuchando ni lo sabe, pero hay todo un trabajo de compañerismo, de ver qué proyecto es, llego y me asocio. ¿Cuánta plata hay que poner acá? No, hay exigencias previas, hay que tener toda la constitución de una organización con personería jurídica, se visita a las radios, hay 2 avales de socios anteriores que tienen que avalar la incorporación, asegurando a la asamblea que hacen comunicación popular, que son un medio comunitario. Entonces no es rápido ese proceso, además demora un año por lo menos. Claro, y después la asamblea es la que aprueba el ingreso de un socio. Así es. Socio nuevo. Y el socio nuevo, quien pretende ser socio, tiene que presentarse a la asamblea y la asamblea analiza si lo acepta o no. Ni hablar. Yo quiero decir también que en todo este proceso hubo momentos difíciles, momentos de conflicto, momentos de discusiones fuertes, incluso de algunos que se fueron, y eso también es la construcción. Ni hablar. Porque eso fue conformando la identidad de las radios comunitarias, de la comunicación popular y de Farco en nuestro país. Y el otro elemento que quiero poner, y también el Pollo lo debe recordar, el Pollo Fossaroli. Daniel Fossaroli sí. Lo debe recordar, es que esa primera asamblea se hizo con aporte y colaboración de Aler, que ya venía de años haciendo comunicación popular en América Latina. Entonces, 15 años antes, claro. Claro, más. Sí, sí, un poquito más, casi 20. Aler sí. Se conformó en el año 72, o sea, tiene 20 y pico de años más. Y entonces pudimos recoger y aprender de las experiencias de las radios populares en América Latina y de lo que en ese momento eran redes nacionales como la CNR, la Red Nacional de Perú, que ya estaba organizada, hoy no existe más, pero bueno, con todo eso fui esa experiencia, digamos, fuimos construyendo nuestra red. Pollo, lo que dice Néstor, ¿es verdad esto? No, es todo mentira. Viste, te dije yo, este tipo siempre le da la lata y quedamos así como... No le crean nada, siempre me mintió a mí también. ¿A vos? Pollo, querido, acá estamos celebrando un poco, hay que celebrar en este contexto además, ¿no? Ahí vamos. Sí, sí. La soja ahí bueno. te dejó así, Pollo. Que no sea así. El Pollo vive en el campo cerca de Rosario y todo alrededor de la casa del Pollo está lleno de soja. ¿En serio? Lo fumigan de vez en cuando, no lo dejan crecer. Ufa. Y bostas de vaca. Las dos cosas. Pollo, que es trato de acá de mencionar, escuchándolo a ustedes, y me imagino ustedes cuando ven a los pibes hoy que se van sumando, a las radios que son hijas de una ley parida y trabajada. ¿Qué sensaciones te recorren a vos, Pollo, en todo esto? Mirá, yo tengo anécdotas que te puedo decir, anécdotas serias y anécdotas un poco graciosas, no sé cuál preferir. Siempre las graciosas, obvio. No, la que consideres. Bueno. Te digo algún par de las, digamos, series, se podría decir, donde, bueno, en aquel momento, imagínate, en el 88 nació Aire Libre. Todo el mundo decía que eso era imposible, que no podía ser, que no íbamos a durar nada, que no íbamos a poder, que iban a venir los gremios y nos iban a llenar de juicio por los trabajadores, que la DGI, el tanquecito de la DGI, ¿viste, verdad? Que ese no iba a venir a cobrar todo el impuesto, que el confort no iba a cerrar, que íbamos a ir presos. Los compañeros de que estábamos en la radio, empezamos esto, ya me conocían a mí, decían, bueno, si vamos presos a alguien, tenés que ir vos porque ya tenés experiencia. ¿Qué era? Entonces, bueno, y que no íbamos a durar ni 3 días. La verdad es que, bueno, después de tanto tiempo, no solamente duramos 3 días, duramos 3 meses, 3 años, 30 años duramos. Y ahora vamos a cumplir 32 años Aire Libre hoy justamente y Farco 25. Así que no le crean nada, porque el poder siempre miente, ¿no? ¿Aire Libre cuándo dijiste? 32, hoy 82. Cumplimos. ¿Hoy también? Sí, qué exactamente. Gran. Mira, Pollo. Sí, yo me acuerdo. Pollo me acuerdo está saliendo acá en televisión con cara de angelito. Está muy... Eso es una de las versiones... Daniel Fossaroli. Bueno, contá, Pollo. Después las anécdotas un poco más como graciosa era que, me acuerdo, bueno, nada, algunos sonidos de Néstor Busso cuando, con algunas frases, ¿no? Decía, por ejemplo, cuando fuimos a verlo a Caterbetti, al Confer. Interventor del Confer, sí. Sí, el interventor del Confer, que empezamos a hablar y le empezamos a explicar de las radios comunitarias, de la importancia, qué sé yo qué. Y el tipo, después de escuchar todas nuestras profundidades, reflexiones y cuestiones, dijo, muchachos, ¿ustedes cuántos son? ¿Cuántas radios son? Y éramos 15, 20. Pero bueno, y se hagan una SRL cada uno y si le dieron licencia y chao, y ya está. Y eso... Se le pone colgada la cara, la barba se la había parado así para todos los costados y le dice, Escúcheme una cosa. Usted no entendió nada de lo que le dijimos. Qué grande. Qué grande. ¿Cuántas anécdotas habrá entre ustedes dos, no? Todo lo que va pasando en esta historia. Y con el pollo recorrimos al país. ¿Te acordás cuando fuimos a Jujuy y nos metieron en una casa que parecía una cárcel, eso, un calabozo? Nos hicieron dormir, un frío terrible. Nunca me olvido. Era para las monjitas que estaban... Había sido un convento de monjas, pero... Un convento de monjas. Sí, sí, pero era una celda espantosa. La única diferencia era que teníamos la llave de la puerta. Claro, exactamente. No pocas cosas. Sí, mirá, Bueno, y después, qué sé yo, algunas reflexiones... Ah, no, lo otro que estaba escuchando recién a Néstor, esto de que Farco también se hizo con conflictos, ¿no? Es como anécdota un poco, si querés, un poco compleja, conflictiva, pero también un poco graciosa, porque cuando un grupo de radios perteneciente a AMAR se van de Farco, porque, bueno, hay una diferencia entre cómo construir AMAR y cómo construir Farco, empezó con idas y vueltas de correos, que te mando, que te respondo, que te contesto, que... Y parecía, se había transformado casi en una novela, ¿sí? Una novela que después, a los años, me entero que muchos compañeros y compañeras, una de ellas con la que comparto una vida, me decían, todos los días abríamos los correos electrónicos para ver cómo seguía la novela. Qué bueno. Generó una atracción terrible el hecho de la respuesta que le mandábamos a los compañeros de AMAR y de la tribu y lo que ellos nos respondían a nosotros. Todos los días, compañeras de Incupo, por ejemplo, llegaban a su trabajo y lo primero que hacían abrir el correo a ver cómo seguía el capítulo siguiente. Es así. Bueno, pero esos conflictos también construyeron nuestra identidad, Pollo, y pues me parece claro. Que en ese sentido son valorables. Y no decir, bueno, cumplimos 25 años, todo color de rosa, fue todo lindo. Pero cualquiera que vive 25 años lo sabe, eso también, ¿no? Bueno, eso es importante. Incluso llegando hasta juicios ante tribunales judiciales aquí en Viedma en una ocasión. O sea que... Bueno, pero la manera de resolverlos también, Néstor, fue algo que nos generó un aprendizaje. Claro. Y que puede servir también para otros aprendizajes de otras experiencias, ¿no? Porque no, al final todos lo fuimos resolviendo de un modo, si se quiere, digamos, correcto, felizmente correcto, digamos. Y hablar. Pollo, abrazo grande, seguimos en contacto. Bueno, chicos. Feliz cumpleaños ahí a toda la comunidad de Aire Libre. Chau. Abrazo, hasta pronto. Tengo que decir que hay muchos conectados por NTV, YouTube, que decir que hay muchos saludos que me van llegando acá, pero también hay muchos saludos de las radios. Así que es un buen momento para comenzar a saludar, bueno, a la gente de Pocahuyo, que ahí también mandamos un saludo grande y recordamos a Roberto, ¿no? Como una de las piedras fundamentales. Roberto fue de los primeros, claro, también. De los primeros, siempre de los creyó que es la forma. Digamos, a quienes no conocen más directamente a los protagonistas de esto, Roberto... de FM Pocahuyo, que falleció hace cuánto, un año aproximadamente, estuvo desde el principio y era uno de los compañeros que la tenía muy clara desde el principio. Mira. Y siempre recordamos de la anécdota, era muy vehemente. En algún momento incluso necesario en cualquier grupo se le paró a uno y le dijo, vos no, de acá no te vas, te vamos en reunión y tenemos que resolver esto. Y bueno, necesario en cualquier construcción, le mostró los puños. Está muy bien, también es así, hay cosas que a veces es así. Saludos, porque hay un montón, porque ustedes están escuchando, son parte de esta red, están en vivo por Farco, están en vivo por NTV y estamos vivos porque tenemos 25 años nada más y nada menos y vamos por los 100, dale. Desde Radio Nativa, 109, desde Unquillo, desde el corredor de Sierras Chicas, Queremos sumarnos a los festejos de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en estos 25 años de existencia. Saludar y agradecer, como siempre, por el acompañamiento que recibimos y que reciben todas las radios asociadas a esta gran red de radios. Por supuesto, decir que es un orgullo ser parte y miembro de este espacio que, como siempre, con la intención de fortalecer la comunicación popular, alternativa y solidaria, estamos cada vez haciendo que esta red sea más fuerte. Un abrazo grande para todas las radios, amigas y compañeras en las que llevamos adelante esta red de radios. Hola amigas y amigos, compañeras y compañeros, Luis Lázaro les habla en este día tan particular. Con muchos de ustedes hemos compartido jornadas que llevaremos siempre en nuestro afecto, en nuestro corazón y nuestro compromiso, que nos permitieron torcer el brazo de la ley de la dictadura y construir juntos una ley de la democracia que permitiera integrar y desarrollar y fomentar la comunicación comunitaria como un ingrediente fundamental de la diversidad y del pluralismo informativo. Así que en esta ocasión, desde también la Dirección de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, por supuesto que venimos articulando y trabajando para fortalecer las experiencias de comunicación popular. Les quiero mandar un fuerte abrazo en este aniversario y compartir con ustedes la esperanza y la expectativa de que podamos seguir avanzando hacia mayores conquistas de igualdad, federalismo y democracia en nuestro país para construir una verdadera soberanía. Les mando un fuerte abrazo. ¿Quién hablaba ahí? Luis Lázaro, actual director nacional de ENACOM, director de Relaciones Institucionales, un compañero que estuvo con Farco desde hace muchos años. Fue el primero en la época del CONFER, también había sido funcionario y con él hicimos un convenio y proyectos conjuntos, el proyecto de relevamiento y capacitación de 100 radios rurales y comunitarias en todo el país, educativas. Ese convenio lo inventamos con Luis Lázaro, así que un compañero que ha cumplido distintas funciones. Es que lo crean, lo diseñan y lo ejecutan. Y participó también, siendo funcionario, de varias asambleas. Así que un compañero muy querido. Tenemos un montón de saludos, nos llegan imágenes y también tenemos a Mariela Pugliese en nosotros, acá con nosotros. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Feliz cumpleaños también. Feliz cumpleaños. Qué placer estar. Qué placer verlos, los estaba viendo por NTV, así que hermoso reencontrarme, bueno, en este caso con ustedes al aire, pero con todas y todos los compañeros de Farco, una felicidad. Mariela, ¿cómo es ser parte y en realidad haber ingresado, e incluso también te tocó en algún momento estar ahí como presidenta, todo lo que, por todos los lugares que uno puede estar y ser parte, ¿no? Es como transitar todos los caminos, dimensionar, pero en este contexto con un montón de compañeros, compañeras, compañeres que a la vez siempre te van ayudando. Sí, hay algo que tiene Farco y es, creo, lo más maravilloso. Yo creo que hay dos cosas que a mí me parece que representan la red. Una es la solidez que tiene, la vida que tiene. La radio hoy tiene 25 años y está más viva que nunca. Eso me parece que es clave. Y en esa vivencia, realmente la construcción es colectiva. Yo es algo que siempre marqué en todos los ámbitos en los cuales representamos a Farco, que es que en realidad la red tiene una construcción hecha por compañeras y compañeros que cumplimos diferentes roles, como decías vos, pero que sobre todo hacemos un conjunto. No es manos separadas, voces separadas, sino realmente una voz única. Por supuesto diversa, por supuesto heterogénea, pero única. Creo que eso es algo maravilloso que permite, que no se repite, que no es tan común, que no pasa en todas las organizaciones. Eso, junto con una democracia interna que tiene Farco, que la tuvo y que la tiene, que permite que este recorrido sea genuino, que sea, que por ejemplo, que quienes en algún momento representamos desde una mesa nacional, realmente veamos la ejecución o la concreción de un deseo colectivo, de un mandato colectivo, esa cuestión de que en las asambleas hay una participación real donde se piensa qué queremos, hacia dónde queremos ir el año siguiente, porque las asambleas son anuales, y esos mandatos que se hacen a la conducción, que realmente tratamos de honrar quienes en algún momento estuvimos o estábamos, en el caso de Pablo en este momento, de Cristina y de otros compañeros que están, ese tratar de honrar esos mandatos colectivos. Yo creo que esa riqueza de Farco es única, realmente lo pienso, y ahí es donde radica la posibilidad de que no importa quiénes estén al frente en algún momento determinado de la historia, sino que lo que se sigue sosteniendo es la red como espacio de construcción comunitaria, en un sentido de que representa realmente una comunidad, uh-huh, una comunidad particular radiofónica, comunicacional, pero también una red de pueblo, que creo que hay una voz colectiva ahí que está viva. Mariela, recorriste el país cuando estabas ahí como presidenta, la verdad que destinaste, bueno, todo el aguante que tienen, acá siempre marcamos el aguante de nuestras familias para todos esos tiempos que uno dedica a este amor, a esta real red que es Farco, y que si tuvieras que sintetizar en pocas palabras todos esos viajes o alguna postal, no quedarte en una radio porque sería quizás hasta seguramente injusto, pero ¿qué podrías compartirnos de todos esos viajes, de todos esos encuentros, recorriendo y conociendo cada una de las radios? Mira, vos sabés que cuando lo escuchaba al Pollo, que me habían prometido que iba a estar al aire con él, ¿cómo no estoy al aire con el Pollo? ¡Pollo, te extraño! Justamente cuando lo escuchaba y recordaba todos esos caminos que recorrimos físicamente, ¿no? Por el país, creo que la clave fue encontrar, me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, descubrir que las historias de cada radio, al fin y al cabo, son historias similares. Nuestros pueblos tenemos una identidad, una historia que nos une, y eso se refleja también en las organizaciones, porque te vas encontrando con, por supuesto, más allá de las particularidades y las coyunturas incluso, pero te vas encontrando con los mismos deseos, la misma mística, la misma fuerza y las mismas historias. Eso fue, creo, algo que me marcó mucho. Y que fui, e incluso las radios que iban naciendo también tenían esa misma raigambre, esa misma raíz. Después, por ejemplo, por supuesto que el amor, ¿no? El amor colectivo, el amor político, y cuando digo el amor político es la felicidad de sentir que estamos construyendo algo para cambiar, para transformar, en nuestro caso, la comunicación, pero por lo tanto también la vida, ¿no? De nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Ese amor que sentimos cuando hacemos política para transformar la sociedad, creo que también se vivía en cada radio en la cual llegábamos, y después, por supuesto, un amor de compañeras y compañeros que sentíamos y que nos abre realmente un abrazo que hace que quede una impronta muy fuerte. Sin duda son las cosas que más fuerte me quedan como recuerdos. Yo escuchaba los recuerdos que iba contando Néstor, Margarita, sí. A mí me cuesta recordar anécdotas, yo no tengo una memoria tan precisa. Pero no, es algo que me pero es probable mucho, que y es probable y casi seguramente que hay muchas radios conectadas ahora que se acuerden de tu paso por ahí y de ese rato de compartir y demás, porque fue una de las características de tu mandato. Me acuerdo, mucho viaje, mucho encuentro, lograr que Farco llegara a cada una de las radios, así que de hecho ahí ya están llegando saludos, aguante Mariela, me van llegando acá, así que hacértelo sentir, y desde ya muchas gracias por ser parte de esta transmisión de los 25 años. Ah, por favor, gracias a ustedes, me muero si no soy parte. La verdad que Farco es parte absolutamente importante de mi vida y de la vida, insisto, de la construcción que queremos de este país. Así que, cómo no. Bueno, ya me están despidiendo, veo. Estamos con muchas cosas, acá están la gente de la producción está... Venimos ya atrasados, nos va retando. Les mando un abrazo gigante, una felicidad muy grande de estar siendo testigo de cómo Farco no para en el camino de una construcción, una comunicación diferente, posible, de que no sea solamente las grandes masas capitalistas, empresariales y comerciales, que a veces creemos que es la única comunicación posible. Sabemos nosotros y nosotras que no es así, así que acá estamos. Abrazo enorme. Voy a seguir construyendo y lo voy a seguir escuchando. Dale, ahí estamos. Y viendo también por NTV, ahí. Abrazo grande, hasta luego. Abrazo, Mariela. Abrazo enorme. Chao. Mariela Pugliese con nosotros. Esto es Un Asiento Caliente. Nosotros ya nos retiramos un ratito. Recuerden que al mediodía hay todo un momento que queremos hacer con una torta vía una sala de Zoom. Creo que todo eso está en... Así que después vamos a dar todo como hacemos. Esto, cuando digo Asiento Caliente, es porque nosotros los dos salimos y vienen otros dos compañeros. No nos vamos. Y enseguida vienen dos compañeros para darle continuidad a los 25 años de todo esto. Mandan fotos ahí a toda la familia de operadores, operadoras, técnicos, técnicas que nos dan una mano en cada una de las radios. Ahí está saliendo bárbaro, nos dicen en la red de corresponsales, por lo menos van mandando fotos también de cómo están tomando la señal, y muchos conectados a través de YouTube a la imagen que se está generando desde NTV y todo el equipo acá de los compañeros que son de nuestro canal comunitario 31.1. Quédate vos, pero acá afuera. Yo también me quedo acá afuera. Bueno, hasta luego. Dale. Programa especial 25 años de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les habla Jorge Pope Solari aquí de Incupo Corrientes para sumarme a este brindis nacional, popular y federal de los 25 años de Farco. Tengo muchísimas anécdotas, pero quería rescatar un par de ellas que pintan de cuerpo entero la calidad de gente solidaria que construye Farco, y por eso es tan grande. Me acuerdo en los inicios de Aire Libre nos contrataron a Edith Goldaray y a mí para ir a darle una capacitación ahí a Rosario, y me muestran la radio y estaba instalada en la casa del Pollo, incluso su dormitorio formaba parte de la radio. El tipo dejaba todo por el proyecto de Farco. Y también recuerdo en los 90, una época muy difícil, Incupo económicamente, Farco, yo para tensar la cuerda digo, bueno, no se sigue más. Y me acuerdo que el Pollo solidariamente dijo, no, yo tengo un proyecto de un cura, lo pongo sobre la mesa y le metemos para adelante. Y bueno, estas situaciones, al igual que muchos encuentros, cursos, donde por ejemplo Néstor Busso viajaba de Brasil, vino a Formosa para participar de un encuentro que hubo 4 o 5 personas, pero se la bancó igual los 2 días. El trabajo de Pepe y de Cristian, incansables, son los que hacen grande a este Farco. Así que por 25 años más, un abrazo grande para todos. 25 años de Farco, qué maravilla. Hay que festejarlo, la verdad que hay que festejarlo, porque la comunicación es tan importante para los pueblos, tan importante, y es tan importante lo que ha hecho Farco, así que no tengo más que felicitarlos, y bueno, que tenemos que seguir peleando y luchando para que los pueblos nos podamos seguir comunicando, porque la comunicación es parte de la vida de cada pueblo. Así que bueno, gracias compañeros de Farco. Seguimos con la transmisión, este programa especial de los 25 años de Farco. Nos sumamos aquí al estudio Diego Jaimes y mi compañera Mayra Santa Cruz. ¿Cómo anda, Mayra? ¿Cómo andas, Diego? ¿Contenta? La verdad que muy bien. Sí, me encantan los cumpleaños. Y este cumple está buenísimo. Primera asamblea en Farco, año 2009, ¿no? ¿Estuviste? Año 2009, sí, así es. Estábamos, no compartíamos radio, pero exacto, bueno, ya éramos compañeros de red. Sí, fue mi primera asamblea, aquella en Embalse, en Córdoba, que en ese momento fuimos justamente con los dos compañeros que condujeron los primeros bloques, con Néstor Busso y con Walter Carriquesqueo, desde acá hasta Córdoba en auto. ¿Vos? Así es, sí, sí, creo que también esa fue, no, en realidad lo mío viene un poquito antes, porque bueno, en el año 99 a mí me tocó ocupar el lugar que hoy ocupa Gustavo hace mucho tiempo, que era ahí estar a cargo de la oficina. Yo era muy joven en esa época, tenía el pelo largo y todas esas cosas. ¿Y Farco recién arrancaba? Y arrancaba, sí, hacía un tiempo, hacía unos años, pero bueno, yo por estar ahí en la misma sede, la sede de Nueva Tierra, la calle Piedras, donde todavía está la sede de Farco, y luego luego fue la de la coalición, trabajaba ahí, entonces bueno, ahí nos conocimos con Néstor y empecé luego a conocer también a Mario, al Pollo, bueno, a la gente de La Plata. Bueno, ¿a Judith también la conociste por esa época? A Judith la conocí, te diría que un cachito antes incluso, porque Judith, Mario venían de Radio Sur y del Secopal y compartíamos muchas actividades del mundo de la comunicación. Uh-huh. Me acuerdo que estuvimos también con otros compañeros en un festival que hubo en Colombia, uh-huh, el Festival de Radio Apasionados, Radio Apasionadas, ahí también con Gustavo, que bueno, le pedimos disculpas que lo queríamos llamar, Gustavo Videla también, vamos a ver si nos podemos comunicar, y ahí, bueno, con mucha gente de América Latina, y bueno, la tenemos en línea a Judith Gervaldo desde Radio Sur de Córdoba. ¿Cómo andás, Judith? Feliz cumpleaños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Cómo están todos los compañeros y compañeras de la red? La verdad que muy emocionada escuchándoles, escuchando las voces y escuchando esto que estás comentando, que nos conocimos en aquel viaje, que es parte de estas historias compartidas y también de estas anécdotas en este recorrido de la Red Nacional. Así es, Judith. Bueno, y acá con Mayra veníamos también recordando algunos de esos momentos, pero también queríamos abordar algunos ejes donde vos trabajaste mucho, uno de ellos en nuestra red, pero también en la red ALER a nivel latinoamericano, que tiene que ver con la formación. Fuiste parte del equipo latinoamericano de formación, fuiste responsable, coordinadora también del área de formación en Farco, y queríamos que nos cuentes qué momentos recordás, cómo podrías sintetizar ese proceso tan, tan importante allí fines de los 90 y también iniciado los 2000, ¿no? Sí, son todos momentos tan significativos. A mí me parece importante destacar algunos aspectos, ¿no? Esta idea de construir esta red donde lo que se fueron sumando fueron sueños, fueron esperanzas, fueron vocaciones, fueron anhelos transformadores, y en eso también pensar, así como días atrás hablábamos con vos, con Pablo, bueno, sí, estamos pensando en esta transmisión, cómo concretarla, de la idea llegar a la concreción, lograr hechos, y Farco ha sido eso en su recorrido, y lo hizo también en el plano de lo que es la formación y la articulación con otras redes latinoamericanas que contribuían hacernos sentir parte de un mundo que estaba viendo la necesidad de construir otra sociedad más inclusiva, más emancipadora, y que la comunicación en ese escenario tenía un rol muy significativo. Y nuestras radios, empezando quizá sin saber que eran el emblema de la emancipación. En la actualidad tenemos muchísimos medios, lo vemos con todos los pibes, ves un pibe de 18, 20 años que te dice, sí, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ah, pero las radios ya están, ¿qué otros medios utilizo? Pero las radios y Farco fueron fundamentales para tener conciencia de ese otro mundo y de esas otras posibilidades de hacer. De eso está lleno Farco y cada una de nuestras más de 100 radios, de sueños, de haceres y de aprendizajes, porque también era hacer conciencia de que, bueno, a ver, ¿cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué tipo de producción periodística estamos desarrollando? Porque ese es un eje fundamental en un medio de comunicación. ¿Cómo estamos construyendo nuestros medios, nuestras radios? Había un web y radio días atrás, estaba viendo en estos momentos de virtualidad en la red ALER una serie de espacios. Ayer, antes de ayer, era el de sostenibilidad. Son todos ejes que son fundamentales para garantizar la presencia, la pervivencia de nuestros medios. Pero no tendrían sentido si a esto no lo articuláramos con algo que me parece que es central, que trasciende el anecdotario, aunque las anécdotas son las que nos hacen sonreír, son las que nos hacen sonrojar, son las que nos traen recuerdos de cada uno de los momentos compartidos, y que es precisamente el sentido político de esto que hacemos cuando hacemos radio. Judith, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Ah, perfecto, pensé que te habíamos perdido. Bueno, queríamos justamente abordar por ese lado, ¿no? ¿Qué significa para vos esta construcción de pensar a las radios como actores políticos en el territorio también, y también podemos traer un poco a la conversación todo lo que es el modelo del proyecto político comunicativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pensar la estética, los sentidos, la sostenibilidad, todo lo que es la incidencia política también de las radios en sus territorios, con sus comunidades, con sus audiencias, un modelo, un esquema para organizar un proyecto comunicacional que creo que sigue siendo potente todavía. Totalmente, totalmente. Tan potente y tan significativo que tenés que pasar por este tipo de experiencias. Tenés que construir este tipo de medios para hacer conciencia de que esto es realmente muy distinto al modo en que se llevan adelante los medios públicos, donde los y las periodistas que en ellos se desempeñan tienen una vinculación con el proyecto y con el medio que es distinto, porque están en una posición de empleados del Estado. Entonces ahí la mediación, el diálogo, la apropiación es distinta. Y ni qué hablar de los medios comerciales y de los medios hegemónicos, que tienen una construcción absolutamente empresarial y donde estos empleados que trabajan en estos medios tienen que responder a los postulados y las exigencias del medio. En las radios comunitarias, que no son ni chicas, ni pobres, ni pequeñas, porque ese es otro eje que me parece que es un eje político que es importante que tengamos en cuenta, se construye de otra manera. Y bueno, de ahí la importancia de poder revisar el proyecto político comunicativo y estos ejes a los que vos hacías referencia. Y la incidencia que está tan vinculada a este trabajo que desde las radios comunitarias se hace en el territorio, en los distintos escenarios, y que a través de una red como la de Farco se articula con todo el país y con otros países mostrar y visibilizar las realidades de cada uno de estos espacios, pero también para hacer escuela con otros modos de construir medios de comunicación, a través de proyectos y emprendimientos, a través de acciones articuladas con las organizaciones, no poniendo tanto énfasis en el personalismo, en el patriarca de una radio o la matriarca de ese medio, sino precisamente en este trabajo colectivo. Las fotos de nuestras radios siempre nos muestran con compañeros y compañeras, porque no tienen sentido si no hay un trabajo así, articulado, un trabajo que reúne esperanzas y que pone el acento precisamente no solo en cambiar la propia realidad o tener un mejor micrófono, que es necesario para poder hacer radio bien y tener los equipos y tener los edificios asegurados y arreglados, sino fundamentalmente ver cómo entre todos, desde cada uno de nuestros roles, poder contribuir a la transformación social. Parece que son conceptos profundos y significativos. Y totalmente. Por supuesto, ¿cómo? No, totalmente. Te interrumpí un poquito porque, bueno, también hay que ir redondeando, Judy, que tenemos un montón de datos. Estaría charlando toda la mañana con vos, como muchas charlas que hemos tenido también en asambleas, encuentros, talleres de formación, porque siempre es re interesante. Y además sos docente, entonces te sale bien. Pero bueno, tenemos ahí una fila larga de compañeras y compañeros. Así que, bueno, seguimos la charla en otro momento, si te parece. Sí, totalmente, así es. Y todo lo que dijiste efectivamente es así, podemos hablar horas en el recorrido. Pero sí le quiero enviar un fuerte abrazo a todos los compañeros, compañeras, a cada una de las radios, con esta alegría, no solo en mi corazón personal, sino en el corazón político, que es Radio Sur, esta emisora comunitaria en la que venimos trabajando, que seguramente ahora estar enganchadísimos escuchando la transmisión en el marco de este tiempo que nos toca vivir cuestiones de distanciamiento social y restricciones que varía de provincia en provincia, porque acá en Córdoba está difícil, porque este es el escenario claro. que tenemos en este momento. Pero desde este corazón colectivo, un abrazo a la Red Nacional con el anhelo de que sigamos transitando muchos años más y, por supuesto, sigamos creciendo y sigamos pasando la posta. Ahí esto está. Es, sigamos sumando mucha más gente, muchas más jóvenes y jóvenes que se sumen y que hagan más grande aún nuestra red. Gracias. Bueno, Judith, gracias, y el abrazo también es para vos, para la radio y obviamente de acá, de todo el equipo. Muy amables. Chau, chau, saludos a todos. Aquí tenemos algunos saluditos y enseguida venimos. A todas y todos los compañeros de Farco que trabajan todos los días por hacer la realidad de la radio más diversa, más democrática, más paritaria, más libre, les mando un saludo en este centenario de aquellos locos de la azotea y el deseo de que haya cada vez más en todo el territorio argentino locas y locos que lleven adelante la amplificación de las voces que generalmente no se escuchan, las voces silenciadas. Que esos emprendimientos sean sostenibles y que el Estado cumpla su rol de representarnos y respaldarnos. Desde la Defensoría del Público va nuestro compromiso de trabajar con ustedes hombro con hombro, como se hizo desde los inicios del organismo. Soy Miriam Lewin, Defensora del Público. Desde Radio Asamblea, FM 94.1, en la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires, queremos hacer llegar nuestra felicitación en los 25 años de Farco, un inmenso abrazo a todas y todos los comunicadores que en todos los rincones del país luchamos día a día por esta construcción de una comunicación comunitaria desde nuestros territorios. Soy Emanuel Fernández, Secretario de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Moreno. Bueno, en este audio quería dejar un saludito para todos los compañeros y compañeras de Farco que vienen haciendo un trabajo arduo con la comunicación popular. Bueno, un saludo muy grande por estos 25 años de construcción de comunicación popular. Un gran abrazo. Hola, buenos días. Mi nombre es Mabel Gaitán, formo parte del equipo grandioso que es de Radio La Ranchada, sobre todo el programa La Vila Libertad, y bueno, hoy en una fecha tan especial para Farco en estos 25 años, mandarle un abrazo a todos los compañeros que integran Farco desde acá de Córdoba Capital y nuestra radio La Ranchada, la 103.9. Un beso y un abrazo para todos. Gracias. Somos parte de la historia de la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Me encanta ver esas fotos, Diego. Están buenísimas. Sí. Las ¿dijimos más viejas, algo de, las la, de la página? No dijimos nada. Bueno, atenti, los que estén escuchando esta transmisión, si quieren pueden entrar a www.farco.org.ar/25años o /25aniversario y van a poder ver una página web que tiene un montón de material de fotos, de audios, de videos de estos 25 años de historia. Buenísimo, ya vamos a ir con más saludos, pero Brian nos pedía que... compartamos los saludos que están en el Facebook de Farco, donde está saliendo esta transmisión en vivo. Nos saluda Daniela Marelli, justamente de Radio Sur de Córdoba. Uh-huh. Recién hablábamos con Judith. Dice que están siguiendo la transmisión junto a sus oyentes. También saluda a Carlos Núñez. Dice, la comunicación es un derecho, y sobre ese derecho y a favor de su plena implementación viene trabajando la comunicación popular. Feliz cumple, Farco. Nos escriben también desde Timbo Te Veo de Uruguay. ¡Apa! Saludos para Farco, desde Tucumán, desde la radio comunitaria Rost, dice, sigamos construyendo esta red. También desde la red uruguaya de medios alternativos, uh-huh. Felicitaciones, estamos retransmitiendo en la Ruma, así que salimos también allá en Uruguay. También Toki Giampani saluda, un montón de mensajes que ahí se pueden ver también en pantalla. Y tengo otros mensajes que nos llegan, perdón, pues ya los saludamos a nuestro próximo entrevistado. Me acordé que Cristina, nuestra compañera Cristina Cabral, también nos avisó que los compañeros, compañeras de Giramundo TV están tomando esta transmisión. Desde Olivia, Oliva Córdoba FM Joven, también Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, la gente de La Cotorra de FM de Montevideo y también Socorristas en Red de Villa Mercedes San Luis. Qué bueno. También recién saludaban desde Bariloche, desde la radio del barrio, también René Herrera, y recién también en otros mensajes en YouTube decían que podían casi verlo, Abuso, con Caterbetti, en esa anécdota que contó el Pollo Fasolari, y los pelos de la Fasaroli, hora que se le dicen. Fasaroli. Perdón, es que acá tenemos una compañera con apellido similar. Y bueno, estamos transmitiendo, recordamos, desde Radio Encuentro en Viedma, en la Patagonia. Así es, y tenemos en línea a nuestro compañero, qué invitado especial que tenemos el día de hoy. Casi que estamos acostumbrados a tener los roles invertidos, es él generalmente el que llama, el que entrevista, pero ahora le toca a él ser el entrevistado, y es nuestro compañero queridísimo Pepe Frutos. ¿Cómo andas, Pepe? Hola, Diego, ¿cómo andas? Hola, Mayra, ¿cómo andas, todos? Pepe? Bueno, todo bien acá, con frío en Rosario. Sí, acá también, acá hubo una heladita de noche, pero bueno, ya estamos con un solcito por Viedma. Y bueno, Pepe, ¿qué preguntarte? ¿Qué cosas que por ahí no sepamos de todo este trabajo que haces? Porque te escuchamos todos los días en estas dos emisiones diarias del informativo Farco. Casi lo más visible de la red, ¿no? Que es la construcción periodística cotidiana que hacemos en red, que es, como decimos, por ahí lo más visible, pero que tiene mucho trabajo atrás, mucha construcción, reflexión, ¿no? ¿Cómo se armó todo este proceso? Pepe, ¿nos podés contar un poco? Mira, yo... A ver, Farco es una construcción hermosa, digamos, es un lugar para participar maravilloso, que en donde se ejerce la democracia de verdad, en donde todos pueden expresarse y tener incidencia en las decisiones, en los acuerdos, en base a los cuales laburamos. Así que creo que Farco es un lugar de privilegio para quienes estamos... o laburamos en el mundo de la comunicación. Y, a ver, yo creo que, al menos en mi caso, y muchos y muchas de los que por ahí se acercaron a una radio comunitaria allá por el año 2000, el comienzo del siglo, somos parte de un grupo que empezó a hacer cosas para sumar a un proyecto que habían pensado y habían logrado y habían construido otros y que estaba muy encaminado. Es como, recién pensaba un ejemplo, decía, yo laburaba con mi viejo, laburamos en la construcción y muchas veces trabajé mucho ayudándolo, y es como un grupo de gente que está construyendo una casa y te ven ahí parado y te dicen, vení, a calzar los ladrillos, aunque sea, o ponete a pegar ladrillo con nosotros. Y eso es valorable, porque no es que, en mi caso, fui parte de los que hicieron la historia de Farco y que construyeron Farco. No, esto es un laburo de mucha gente que dejó la vida por esto que hoy se ve visible, como decían ustedes, en el noticiero de Farco. Porque el noticiero de Farco no es nada más que el reflejo de una búsqueda y de un objetivo, que es, pensando en nuestras audiencias, en nuestro pueblo, ofrecer otra comunicación, otro periodismo. Siempre decimos, otra comunicación es posible, otro periodismo es posible. Bueno, en Farco no solamente son posibles, sino que existen, lo hacemos todos los días. Y creo que ese es el mérito de toda la red, de todas las radios, que además de todo lo que cuesta sostener sus proyectos de comunicación todos los días, destinan recursos, tiempo, cabeza, corazón a esta construcción que es Farco, Y hacen su aporte para sostener el noticiero. El noticiero nacional de Farco, por más que haya personas que lo coordinamos, por más que esté Cristian que hace toda la parte técnica, si el aporte de la radio no está, no solamente que no existiría, sino que no tendría sentido. No tendría sentido que Farco contrate a un periodista para que haga el noticiero. Entonces, me parece que eso es lo importante. Y además, yo siempre pienso en... ¿Qué le ofrecemos nosotros a nuestra comunidad, a nuestras audiencias en cada uno de los lugares? Y creo que le ofrecemos eso, y también le ofrecemos un compromiso de que no nos da lo mismo lo que pasa con esa realidad que estamos todo el tiempo cubriendo. O sea, nosotros queremos que pase algo, queremos que se transforme hacia un ideal de justicia. Entonces, creo que eso es lo que hacemos todos los días en Farco. Y el objetivo final para mí es, obviamente, tener un mundo mejor, una patria mejor, pero sobre todo que los medios comunitarios sean la opción de nuestro pueblo para informarse, para entretenerse, para expresarse, para tener voz pública. Bueno, Te cuento, Pepe. Eso es lo que hace todos los días. Hoy hablábamos un poco con Diego sobre nuestras primeras aproximaciones a la red, que bueno, en mi caso obviamente fue el sumarme a Radio Encuentro, y desde hace varios años, junto con otros compañeros, ser corresponsal en el informativo de Farco, y algo que a mí me genera mucha satisfacción, porque muchas veces cuando hacemos las cosas vos decís, bueno, tendrá sentido, qué repercusión tendrá, qué impacto tendrá en nuestra comunidad. Algo que a mí me da mucha satisfacción de ser corresponsal es cuando hacemos una cobertura o alguien nos pide que acompañemos determinada actividad, reclamo o lo que fuera, y nos piden, ¿puede venir la radio y que salga en Farco? ¿No? O sea, vos haces una nota o una cobertura y que el protagonista o la protagonista te dice si lo podemos replicar en Farco. Me parece que ahí es donde decís, bueno, vamos. Sí. Tiene sentido. Yo creo que tiene sentido y eso es lo que se demuestra todos los días. Y además, que yo creo que la construcción de Farco es colectiva, no porque somos un montón y porque lo hacemos entre muchos, sino porque realmente hay un compromiso y una apuesta de todas las radios a la red, no para sacar un beneficio, sino porque decimos, participando de Farco somos más fuertes, participando de Farco nos sentimos en un lugar donde podemos participar, opinar, incidir en la toma de decisiones, ser acompañados, acompañar. Entonces, esa es la verdadera práctica de todos los días de Farco, la democracia, la participación, el federalismo de verdad. Viste que se habla mucho de federalismo. Bueno, en Farco hacemos el federalismo. Nadie resigna su tonada, la tonada tiene que estar presente. Nadie resigna que lo que sale en el noticiero lo cuentan las radios y deciden qué se cuenta desde esa propia radio. No se lo piden desde la oficina de prensa central de la red o de la cadena, como dicen en los medios comerciales. Bueno, creo que hay mucho desafío para adelante, pero bueno, es lo que hacemos todos los días. Bueno, Pepe, te agradecemos un montonazo todo el laburo que haces diariamente junto con los corresponsales, las corresponsales obviamente, eso es una pata muy importante, fundamental en esta red desde hace mucho tiempo, y bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá y bueno, seguimos con la transmisión. Bueno, un abrazo. No, déjenme decir algo que el Pollo Fasolari se olvidó de decir. A ver. Que Aire Libre, la radio que fundó el Pollo, cumple 32 años. Lo dijo. Lo dijo, no lo escuché porque se me cortaba. Lo escuché porque se me cortaba. Lo que hiciste apurar al Pollo. No, lo que pasa es que el Pollo siempre se quiere hacer el gracioso y entonces se olvida la cosa importante. Bueno. Pepe, abrazo grande desde Viedma hasta Rosario. Abrazo. Y tenemos muchos más mensajes que vamos a ir saludando. Nos saludan desde FM Pocahuyo, que también están tomando la transmisión, la radio La Chicharra en Moreno, en el Gran Buenos Aires. Pocahuyo decíamos en Neuquén, en San Martín de los Andes, Chicharra en Moreno, también desde La Ranchada, están tomando y retransmitiendo esta transmisión, y bueno, muchas otras radios de Farco. Ahí está, bueno, y quédense porque se viene en un ratito el bloque que tiene que ver con radios de pueblos originarios, radios campesinas y radios también del sector cooperativo y mutual, también parte de nuestra red. Ahora vamos con algunos saluditos más y enseguida volvemos. Buenos días, compañeras, compañeros de Farco y de las audiencias de las más de 100 radios que formamos esta organización comunicacional. Pensar en los 25 años nos remonta a algunas décadas cuando las radios comunitarias soñábamos permanecer en el aire, no ser cerradas por la gendarmería, los gobiernos o los decretos de la dictadura. Pensar en estos 25 años es retener en la memoria las interminables luchas desde la organización, desde cada radio, cuando éramos unas poquitas desparramadas por este país. Los interminables viajes, los cientos de kilómetros recorridos para reunirnos y ver qué hacíamos, qué nombre le poníamos para enfrentar a los poderes y salir fuertes. Y desde esta radio no podemos dejar de levantar el puño con todo el Nehuén, con toda la fuerza, para recordar a los que hicieron este camino, y en esto nos acordamos de nuestro compañero Roberto Arias, con sus ideas, su impulso y, por qué no, sus puteadas, junto a los jóvenes Néstor, Pollo y tantos otros y otras. Las primeras mesas, los talleres en Viedma, los informes en cassette, el satélite, la técnica, el centro de producción, la construcción de la ley, infinidad de momentos, de luchas y tantas que nos quedan. Vamos ahí, por más comunicación popular, por seguir enredándonos, por la felicidad de los pueblos. Comunicar sin perder la ternura. Y hoy decimos, feliz cumpleaños, Farco, con toda la fuerza en el corazón. Desde la provincia de Neuquén, desde Puel Mapu, territorio mapuche, San Martín de los Andes, FM Pocahuyo. Hola Farco, un abrazo, aniversario. Digo Farco porque cuando nuestra audiencia se comunica, dice hola Aijuna. Se refiere de esa manera a nuestra radio, como una especie de identidad que nos supera. Farco tiene identidad, tiene nuestra identidad, la de cada una de las radios de todo el país. En los primeros años que Radio Aijuna estaba al aire, allá por 2004, ya sonaba un poco a Farco. Nos encontramos cada mañana con las noticias compartidas, un poco de olor a mate, creo que pasa eso en cada uno de nuestros lugares. Nos encontramos en decenas de reuniones presenciales, medio que nos fuimos conociendo un poco las caras y las intenciones con los años. Nos encontramos en la militancia de una ley, en las necesidades hechas propuestas bien concretas. Nos encontramos en esto de juntarnos para marcarle la cancha al neoliberalismo en todas sus variantes. Ya tenemos colorcito de plata y vamos a seguir distribuyendo la palabra y no vamos a parar hasta distribuir el oro, hasta puede ser un objetivo. Les dejamos un saludo a todes para que reviente de bronca el patriarcado y nos abrazamos a la distancia para que reviente de bronca la pandemia. ¡Feliz cumple! Programa especial 25 años de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo. Quince minutos pasaron de las 11 y continuamos aquí en esta transmisión por los 25 años del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cambiamos la conducción. Ahora sí. Estamos por acá con la compañera Roxana y Silvana, quien les habla. Es así. Feliz cumpleaños, Farco. Muy felices de estar aquí, celebrando estos 25 años de comunicación popular. Nos estamos viendo acá en las imágenes. Tenemos un tele enfrente. ¿Eh? Yo tomo mate sola. Ah, sí, estamos, sí. No es radial esto solamente, no, sino que es audiovisual. Claro, también. Exacto. Así, exacto, que bueno, digo que no qué comparto, bueno, el mate. Qué bueno todo lo que hemos escuchado desde el comienzo de la transmisión, desde la historia de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hasta, bueno, muchas anécdotas. Esa cosas es la mejor que, parte para esa mí. Es la parte más linda. Al menos para linda. Yo que soy nuevita, claro, aquí en la red Farco, las historias de Néstor, del Pollo... te quedas ahí prendida, porque bueno, 25 años no es poco. No, es mucho en la comunicación popular, también en la historia de los medios de comunicación en la Argentina, de las luchas que se han llevado a cabo, ¿no? Por la ley de medios, por una comunicación democrática. Exacto, acá con Ro compartimos la profesión de ser docentes también, sí, y la historia de Farco es uno de los temas, ¿no? Dentro de la, sí, comunicación, de la materia de comunicación. Uh-huh. Así que, bueno, es una historia que hay que contarla, que es importante que se conozca también, y sobre todo en las escuelas, ¿no? Y muy lindo todos los homenajes a quienes por ahí no estamos en este momento en la red. Hemos participado como periodistas o como dirigentes, ¿no? Como ha pasado en el transcurso de esta mañana. Y un placer escuchar ahora, vamos a escuchar, a Lautaro Capese de FM Pocahuyo, otra radio histórica de Farco. Y muy feliz cumpleaños, Lauta. Feliz cumpleaños, Lautaro. Acá Silvana y Roxana. Negra, ¿cómo están, compañeras? Por ahí, feliz cumpleaños. Bien, acá estamos. Más que emocionado, ya me hicieron llorar muchas veces. No. La verdad que sí, ¿no? Bueno, contanos vos, bien, ¿no? A quienes somos más nuevitos y nuevitas y a quienes prendieron la radio o prendieron la tele, ¿de qué manera vos, Lautaro, y FM Pocabullo tienen esta historia con Farco, ¿no? Que son parte de estos 25 años. Sí, como así, parte del monstruo creado. Igual rescato una cosa que decía el Pepe recién, que está muy buena, que es que Farco y la construcción de las radios comunitarias, a como nosotros construimos las radios comunitarias, te da la posibilidad de subirte a un colectivo que ya está funcionando. Y yo soy parte de eso, yo soy parte de un colectivo que ya venía funcionando y ya tenía mucha historia. Me sumo a esa historia y me sumo a la historia de Farco, porque quizás medio así de rebote yo empiezo a escuchar la Pocabullo por Farco, o por Aler, básicamente. Escuchaba el Contacto Sur, me llamaba la atención el Contacto Sur. La realidad es que no había muchas radios escuchables. No hay muchas radios escuchables en San Martín de los Andes, salvo la Pocabullo, debería ser. Pero fuera de eso, me fui quedando por el Contacto Sur. Y después conocí así a Roberto, que ya fue mencionado varias veces en la mañana, también parte de la creación de Farco, allá con las primeras radios comunitarias, acá en la Patagonia, con la Nor Patagónica. Ahí está en la página esa de fotos que se subió y de cosas que tienen que ver con los 25 años de historia. Hay bastante dato de todo eso, de cómo son los inicios de Pocabullo y de Farco acá en esta parte del planeta, vendría a ser más la Patagonia. Lautaro, y ya que te vas a la historia de Farco, una de las cosas que, porque estábamos pensando, ¿no?, en aquellos momentos que hemos participado, que son muchos, pero yo recordaba cuando hicimos el manual de estilo por chat. No sé si te decirlo. El manual de estilo lo hicimos por chat, es cierto. Estaba el Diego, que recién estaba, mira, yo estaba haciendo ahí mientras todos iban pasando, yo al Diego lo conocí, a Diego Jaime lo conocí en la inauguración de la radio Nehuen Hueché, en la comunidad Mapuche Linares, que es la primera radio de un pueblo originario con licencia reconocida por parte del Estado. Y Diego fue parte del manual, sí. Corina Duarte, sí. Bueno, el Pepe, por supuesto, Voz Negra. Un montón de los Walter, un montón de los que seguimos reportando históricamente para el informativo Farco, hicimos ese manual de estilo, que sería, para traducírselo a la vecina, al vecino, el manual de estilo es las bases y condiciones, las pautas, el acuerdo que tenemos entre nosotros para poder armar el informativo Farco, que sale todos los días. No sale por obra de magia, sino que sale por muchísimo laburo de todos, exacto, nosotros. Y en base a ese manual de estilo que construimos vía chat, se llamaba el Messenger. ¿Te acordás? El Messenger, y además que nos juntamos a una hora, por supuesto. A una hora en particular. Por supuesto que Messenger. Siempre los retos de Pepe existen de hace mucho tiempo, son retos de amor, pero bueno, que extrañamos. ¿A qué hora se juntaban? Y a distintas horas, no me acuerdo las horas, generalmente a la tarde. Había mucho de tarde-noche, pero sí, a la pleno hicimos el manual de estilo así. Y así también aprendimos a construir de otra forma, me parece, claro. Negra, nosotros. Sí. Ustedes, más los patagónicos, acá ya reconociéndonos parte del territorio con el pueblo originario mapuche, siendo parte de esa construcción, aprendiendo otras cosas, porque creo que en esos manuales de estilo hay, no sé, yo he aprendido, y creo que Pocabullo, más que yo lo aprendí de Pocabullo, creo, aprendimos a que el silencio tiene también valor, y eso que es radio, y en la radio decía, si hacer silencio es un bache. No, loco, no, el silencio también es parte del aprender. Y eso también aprendimos, ir a talleres de capacitación en donde vos tirabas la consigna y la gente se quedaba callada. Claro. Y ese quedarse callado también es tratar de entender al otro, aprender sus tiempos, sus momentos, sus espacios. Y todo eso estuvo bueno, todo eso está bueno. Y valorar todo lo que le da vida a la radio, ¿no? Por ejemplo, no solo el silencio, sino también el ruido ambiente, ¿no? Porque la gente dice, va a hacer una nota, no, cállense. No, que se escuchen los bombos, que se escuchen las marchas, que se escuchen los aplausos, que se escuche. Todo lo que está pasando construye sentido. Sí, claro, digo, y lo hace más cercano. Digo, el estudio cerrado, todo hermético, yo qué sé, a mí en particular no me gusta. Pero sí es parte de que hay un montón de formas de hacer radio. Eso aprendimos en estos 25 años. Eso, que hay un montón de formas de hacer y construir radio. Bueno, Lautaro, te dejamos, pero tenemos ganas de hablar mucho tiempo con mucha gente, pero bueno, va corriendo rápido las horas, los minutos, y tenemos un montón de saludos, tenemos más audios, tenemos más entrevistas, así que bueno, te saludamos, te mandamos un abrazo enorme. Le mando un abrazo a todas, a todos los que hacemos la red, a todos los que están escuchando, se está escuchando muy bien, la transmisión está buenísima. Una sola cosa, que es la última, que me parece importante rescatar. Dale. En estos días la radio, el aparato que nosotros estamos usando para escucharnos, cierto, cumple 100 años, ¿sí? El aparato, el equipo, el retorno cumple 100 años. Uh-huh. Nosotros hoy cumplimos 25, loco, y eso quiere decir que el cuarto de la historia de la radio la construimos nosotros. Y no es menor en la historia construir un cuarto de esa historia. La realidad es que hay muy pocos que pudieron construir un cuarto de la historia y nosotros lo construimos, así que me parece que está buenísimo. Bueno, bárbaro, Lautaro, un abrazo enorme. Saludo a toda la gente por allá. Abrazo. Ahí hablábamos con Lautaro Capese, de Fernando Cabullo, pero seguimos. Seguimos con Maitén, más testimonios en estos 25 años de Farco. Desde el territorio ancestral mapuche, al sur de la provincia de lo que ahora es Neuquén, en Gunconguiñú, nos saludamos, nos abrazamos en este cumpleaños número 25. Y aparte de eso, nos recordamos también lo importante que es estar juntos, enredados, organizados, no perder de vista nunca para qué son nuestros medios comunitarios, que son no solo espacios de encuentro, no solo espacios de debate y de proyección, sino que también son espacios en donde soñamos ese mundo que necesitamos los pueblos. Y decir que en estos 25 años de camino también, por lo menos en esta parte del territorio ancestral mapuche, nos conocemos enredados y enredadas hace muchísimos años ya, que desde aquí también se han gestado propuestas que tienen que ver con la comunicación, con la comunicación desde la propia identidad, con nuestras comunidades, en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y creo que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo eso, pero sin perder de vista que ya tenemos algún camino hecho, algunos recorridos andados, y por eso es importante seguir profundizando, porque nuestros medios son necesarios. Todo lo que ya sabemos fortalecen la participación, fortalecen la visibilización de nuestras luchas, pero sobre todo pueden construir otras formas de mirar, de escuchar, de ver esta realidad que tenemos, y sin dudas que en esta parte del mundo, en Hualmapu, tiene que ser también con la mirada mapuche de nuestro pueblo, que es preexistente al Estado argentino, y en ese camino de fortalecer no solo la comunicación con identidad, sino también las construcciones desde la diversidad, andamos hace un montón de tiempo. Así que saludar a todos los compañeros y compañeras que hacen esta red en distintos puntos de lo que hoy le llaman Argentina, en distintos territorios, y por todo lo que nos falta, ¿no? Tenemos que seguir por todo ese camino que aún nos queda por andar, construyendo comunicación desde los pueblos. Pemangele Nehuentulein, Pulamien, Puñaña Puwenui, Pemangele Kume Antu, Niaimun, Peucayal. Ahí escuchábamos de Radio Maitén, porque en Farco hay muchísimas radios, más de 100 radios, y también hay radios de pueblos originarios. Maitén es una de ellas. Y vamos a otra radio, estamos en comunicación con la Riera de Chosmalán, Neuquén, con el compañero Fabián Alderete. Hola Fabián, buen día y feliz cumpleaños. Hola Fabián. Feliz cumpleaños, compañera Rosana, Silvana, bueno, y a todos los compañeros y compañeras de Farco. Bueno, una alegría, realmente emocionadísimos, digamos, con lo que venimos escuchando con los relatos. Bueno, voy a ver si puedo hacer llorar un poquito más a Lautaro Capecha, si me sale. Vamos, es a tu ver. Turno, es tu turno. Hasta las 2:30 tiene tiempo de llorar. Golpe bajo, ahora va un golpe bajo. Bueno, contanos, Fabián, contanos. Bueno, contarles un poquito, tal vez, algunas particularidades de las radios rurales. También nosotros estamos, bueno, siendo parte de Farco hace unos 6 años, ¿no? Donde nacimos también de una lucha del Foro Argentino de Radios Comunitarias en relación a la Secretaría de Agricultura, lo que hace al mundo rural, ¿no es cierto? Y a la necesidad de comunicar también en estos territorios, ¿no? Donde, bueno, por ahí hay algunas cuestiones más particulares que hacen a las radios rurales, campesinas, indígenas, en donde por lo general siempre están ligadas a alguna organización, ¿no? Y la comunicación y la radio es una pata fundamental, digamos, para poder dar a conocer esos temas y esas voces, digamos, que bueno, si en la zona urbana muchas veces están con pocas posibilidades de ser escuchadas, en las zonas rurales aún más, ¿no es cierto? Y la radio, bueno, como una pieza fundamental, ¿no es cierto?, de la cultura, de la producción, de la soberanía alimentaria, ¿no?, de la lucha territorial, la lucha por la tierra, por los derechos campesinos e indígenas, bueno, justamente la radio viene a cumplir ese rol, ¿no? Y más allá también de lo que históricamente ha sido la radio, lo escuchaba ahí a Lautaro que hablaba, ¿no?, de los 100 años de la radio y lo que representa para el mundo rural aún, la radio en la casa, la radio informando y comunicando desde diferentes lugares, diferentes situaciones, ¿no? Y muchas veces, bueno, con las limitantes que tenemos en las zonas rurales con lo que hace a la conectividad, ¿no? Ausencia de señal de celular, obviamente de internet, malos caminos muchas veces y situaciones complejas que se presentan, que la radio muchas veces viene a ser parte, digamos, de esa interconexión necesaria entre las personas, ¿no? Bueno, lo que está pasando hoy es como un encuentro de Farco, ¿no? Donde vemos que todas las radios tienen realidades distintas y un poco como se venía diciendo, ¿no? Esto de que podemos ser tan diferentes y a la vez tener tantas cosas en común. Exactamente. Nosotros, bueno, lo que hace a la Riera, decidimos dar ese paso en el tema de poder construir nuestra radio porque, bueno, transitábamos muchos medios en los cuales no se nos permitía, ¿no es cierto?, expresarnos, sobre todo en las situaciones más complejas, más de conflicto, y hasta muchas veces hay medios que solamente te toman como la cuestión amarillista, ¿no? Si pasa algo, realmente se publica, ¿no? Ahora estamos transitando o transitamos por una etapa fuerte de nevadas aquí en Neuquén y tal vez la noticia en algunos medios fue algún rescate, ¿no es cierto?, a través de helicóptero, alguna familia campesina, pero no se habla de lo que se está viviendo, ¿no es cierto?, en relación a la producción, a la pérdida de animales y todo lo que hace a ello, ¿no? Y bueno, las radios comunitarias, campesinas, indígenas, asumimos ese rol de poder contar esas realidades, bueno, obviamente, de las voces de las familias campesinas en primer lugar. Así que, bueno, con muchas cosas para contar, seguramente con poco tiempo, pero... Sí, ya casi que te estamos claro despidiendo. Esto, que nos subimos a ese colectivo que decía Lautaro Capecha, con mucha alegría y realmente más allá de poder lograr y concretar cosas muy importantes para el territorio en relación a nuestra radio, fue también conocer personas hermosas y generar lindas amistades, ¿no? Lautaro fue una de las personas que hizo las conexiones aquí en la radio y para nosotros eso es como haberle dado vida acá. En la inauguración de la Riera estuvo Farco más que presente y bueno, para nosotros es un día muy muy importante y bueno, queríamos estar presente y saludar a todos los compañeros y compañeras y si me permiten, quería saludar también a la red de radios rurales de la cual también gran parte de esas radios pertenecen y son parte de Farco y que estamos construyendo también estas particularidades también que son necesarias expresarlas, ¿no? Fabián, bueno, un abrazo así, al unísono, acá con Silvana. Compañera, y abrazo a todo Farco, así, mira. Qué bueno, un abrazo feliz enorme cumple. Entonces. Feliz cumple para ustedes también y saludos. ¿Más saludos? Dale, más seguimos saludos. Seguimos con más saludos. Bueno, y se están cumpliendo 25 años del nacimiento del Foro Argentino de Radios Comunitarias. comunitarias Farco, y la verdad que es una alegría muy grande para muchísima militancia, miles de compañeras y compañeros en todo el territorio de este país y de Latinoamérica, en lo que fue la trayectoria de esta organización así soñada por un puñado de audaces mujeres y hombres que se animaron a construir esa organización, ¿no? Casi al mismo tiempo que iba tomando forma la coalición por los 21 puntos para una radiodifusión democrática, anclada en la trayectoria de tantos grupos en los conurbanos y en las zonas rurales de nuestro país, intentando experiencias de comunicación popular. Pienso que Farco es una mención ineludible para la historia de la comunicación popular latinoamericana, y de eso pueden estar muy orgullosas y orgullosos los compañeros que la pergeñaron allá por 1990 y pico. Así que para nosotros es un orgullo también formar parte con FM La Posta, y de alguna manera el Culebrón Timbal es también, como grupo cultural, una especie de gajo de lo que fue toda esa correntada de la comunicación alternativa de la que Farco fue parte central. Así que un abrazo muy grande, un abrazo virtual aunque sea, ¿no? Ya vendrá el momento en que podamos volver a celebrar la proximidad. Bueno, pasemos la bárbaro y arriba. Nos queremos mucho, como decimos los amigos y amigas del Culebrón Timbal. Cuídense. Somos parte de la historia de la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para quienes están viendo en la tele, recién sí. Veíamos unas imágenes tremendas, espectaculares, que cuentan un poco la historia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y si estás escuchando solo por radio, después vamos a subir todo esto. Claro. Así que no te preocupes que lo vas a ver. Ahí llegan más compañeras, compañeros, Mahuen. Y llegó la torta. Y llegó la torta. ¡Epa! Que, bueno, ahora no nos están ponchando a nosotras en la tele. Sí, pero ahora sí. A ver. Ahí se ve, a ver. Si se puede ver. Me dijeron que tenga cuidado que no se me sí, caiga. Sí, que no se... Por favor, que no se caiga la torta. Ahí se ve perfecto. Ahí está, mira. Buenísima, que se la tenemos que agradecer al Pollo y a Sol, su compañera, que hizo una torta hermosa. Hermosísima, que el Pollo quería hacer una cancha de fútbol. Quería hacer una cancha de fútbol, sí, pero... Pero yo entiendo el sentido. Lo tuvimos que convencer. Pero porque Farco es un jugador de toda la cancha. Claro, ¿no? Claro, era muy simbólico. Pero bueno, no, por suerte quedó esta, que está mucho más linda. Bueno. Es que no, las fotos no saben lo que era. Bueno, alguna intimidad de estos festejos que se van conociendo en el transcurso de la mañana, mientras nos comunicamos con Marcos Galán. Compañero de la ranchada, de una radio campesina, una radio que simboliza, ¿por qué no?, todo lo que tiene que ver con la economía social. Hola, Marcos, buen día, feliz cumpleaños. Hola, Marcos. Feliz cumpleaños, compañeras, Rosana, Silvana, un gusto. Saludo a toda la compañera de la red Farco. Bueno, gracias y feliz cumpleaños para vos también, para todos los compañeros y compañeras. Y bueno, ayer cumplimos años nosotros, 31 años. ¡Ay, feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños también, doble cumpleaños. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, y una pregunta que podemos hacer para hacer este breve diálogo, podría ser, bueno, ¿cuánto ha incidido la comunicación popular que en el tema de, en este campo, ¿no?, de la economía social? Bueno, nosotros somos una mutual. Jurídicamente, y bueno, ustedes saben la historia de que atravesamos todas las organizaciones sociales, así que creo que disputamos mucho todo lo que fue la legalidad, pudimos de alguna forma derogar el artículo ese que nos prohibía las mutuales, cooperativas, instituciones sin fines de lucro tener acceso a la licencia allá en el año 2003 con la derogación del artículo 45 de la ley de la dictadura. Y creo que fuimos de alguna forma incidiendo en el sector del cooperativismo y el mutualismo para que la agenda de la comunicación también, la comunicación popular y comunitaria, fuera permeando, digamos, a estas instituciones. Y también como espacio nos fuimos reconociendo en los últimos años, y creo que muchas radios y la misma Red Farco también ha avanzado mucho en eso, en lo que es la dimensión del trabajo en el marco de lo que es la economía popular, ¿no? Y en esa perspectiva, reconocer el trabajo que hacemos en las radios comunitarias como parte de otros trabajos que realizan muchos compañeros y compañeras que están en el mundo de la economía popular. Y de hecho, en ese marco creo que hay avances importantes en el último tiempo, a partir de lo que fue la ley de emergencia social, la creación del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, donde justo una de las categorías nos reconoce a los comunicadores comunitarios, las comunicadoras comunitarias, y eso me parece a mí que nos pone en un horizonte de reconocimiento en el marco de lo que es un movimiento mucho más amplio, ¿no? Que en Argentina y bueno, en cada provincia en particular ha ido adquiriendo cierta dimensión, que la organización del mundo del trabajo, que se han dado los sectores populares excluidos del mercado formal, y que nosotros hoy llamamos economía popular, que en ese marco hay toda una disputa por darle sentido a sus trabajos. Y me parece que, bueno, la comunicación popular también está construyendo su espacio en alianza y dentro de ese gran movimiento popular que se expresa hoy en Argentina, ¿no? Bueno, Marco, te mandamos un abrazo porque estamos ahí con el tiempo que nos corre. Feliz cumpleaños por doble, ¿no es cierto? Doble feliz cumpleaños. Para todos los compañeros, sí, de la ranchada y, por supuesto, por ser parte de esta red que cumple 25 años. Bueno, yo muy contento de haber estado en nombre de la radio, de la ranchada. He escuchado a muchas compañeras y compañeros con los cuales hemos compartido mucho tiempo, muchos años, muchas generaciones que han pasado por Farco, así que nos sentimos parte de esa red y además nos pensamos en el futuro como miembros de Farco, en una construcción que fortalezca a nuestro sector y una sociedad mucho más justa y democrática. Bueno, abrazo, Marco. Un abrazo grande, compañeros. Bueno, abrazo enorme a todos los compañeros. Qué lindo, ¿no? Escuchar, sí, todas estas tonadas. Y desde aquí, desde distintos lugares. Antes de ir a los, sí, saluditos, mínimo. Sí. Primero, que estamos transmitiendo desde Radio Encuentro y que, sí, Radio Encuentro también es parte de estos 25 años. Sí. Negra, te decía algo vos. Porque aparte hacemos el pase, ahora vienen otros compañeros. Claro, ahora vienen otros compañeros. Va a venir Flor y Cristina. Cabral, así que vamos a finalizar con buen festejo, con la torta, simbólicamente con todos los compañeros de todo el país, estos 25 años. Y también, como dice Silvana, nosotros este año cumplimos en Radio Encuentro 30 años. Así es. Y me parece que esta es otra forma de celebrarlo, siendo parte de esta maravillosa red. ¿Nos vamos a más saludos? Bueno, dale, vamos. Hola, compañeros de Farco, desde Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba, queremos saludar, felicitar y abrazar a toda esta gran red por sus 25 años de historia. La Radio Tortuga es gestionada por la Cooperativa Fábrica de Ideas, ya llevamos 12 años al aire, y allá por el año 2008-2009 nos encontramos con la guía y el aliento solidario de Mario, de Judith, de Radio Sur de Córdoba, y nos sumamos a la red. Farco para nosotros es un pilar fundamental de nuestra sostenibilidad. Aprendemos, nos nutrimos y comprendimos la necesidad de estar enredados en las buenas, en las malas y en las pandemias mundiales ahora, ¿no? Somos una radio cooperativa, una forma de organización que crece cada vez más, especialmente luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual. Y en ese sentido nos gustaría destacar el proyecto Hacer Radios Cooperativas, que desde Farco se gestionó con la Universidad de Quilmes, con IDELCOP, ya que se trata de un gran aporte que se hizo desde aquí a todo el movimiento cooperativo, así también como la construcción de vínculos, el trabajo constante que se da desde Farco, con federaciones, con el INAES, con las confederaciones cooperativas. Así que bueno, salud por estos 25 años de trabajo, ojalá que pronto podamos encontrarnos en alguna parte del país para darnos tantos abrazos acumulados. Muy buenos días. Queríamos saludarlos desde Radio Comunitaria El Aguaribay 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, y desearles un muy, muy feliz cumpleaños a Farco. Felicitarlos por todo el trabajo que han hecho durante estos 25 años. Brindamos con ustedes y les mandamos muchos abrazos. ¡Feliz cumple! A la gran familia de Farco, felicidades por este nuevo aniversario de comunicación. Esta red que a diario acompaña a diferentes organizaciones sociales y al pueblo en general, dándole voz a quienes día a día luchan por hacer una sociedad mucho más justa. Farco, durante todo este tiempo, ha sido esa herramienta necesaria e imprescindible. Ojalá sean muchísimos años más de comunicación comunitaria, democrática e inclusiva. Por todo lo que supimos conseguir, salud de parte de Radio Nexo. Desde la nueva 98.1, socios activos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, queremos saludar a todo Farco por sus 25 años de vida institucional en pos de una comunicación nacional y popular. Los encuentros que se llevan adelante en todo el país no solo nos dejan una herramienta de transformación social, sino que también diverso y plural. Felices 25 años, por más Farco, por más voces. Programa especial 25 años de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos aquí en este programa especial por los 25 años de nuestra red. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Flor Berreaute. ¿Cómo le va, Diego? Bien. Buen día para todos y todas. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para usted también. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Qué lástima que nos toca este contexto, pero bueno, sí. Ya lo dijimos demasiado, ¿no? Ya nos vamos a juntar y seguramente que ese abrazo y ese festejo va a estar muy bueno, porque además significa festejos de muchas cosas, de muchas luchas, de muchos encuentros, sobre todo en tiempos donde, bueno, estuvimos fuertemente golpeados, ¿no? Digo, gobiernos neoliberales que han afectado a nuestra forma de comunicarnos, a nuestros proyectos y un montón de otras cuestiones, ¿no? Así es, y bueno, y para hablar de esta etapa también estamos en línea con nuestro compañero de radiográfica, Lucas Molinari, quien también es parte de esta historia. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, Lucas. ¿Cómo les va, compa? Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, este cumpleaños compartido. Y bueno, como decía Flor, estamos en una etapa también bastante particular hoy en día, pero bueno, vivimos 4 años bastante, bastante complejos, años de resistencia al proyecto neoliberal de la Alianza Cambiemos, y bueno, los medios comunitarios y la comunicación popular, comunitaria en general, bueno, tuvo que pelearla bastante. ¿Qué hechos, Lucas, o qué caracterización nos podés hacer de esta etapa que bueno, que acaba de cerrar en diciembre del año pasado? Bueno, yo diría que nos subestimaron. Cuando arrancó el macrismo sabíamos que era el enemigo del pueblo y que había que hacer lo imposible para que se vayan. Así como la dictadura en Argentina duró mucho menos que en otros países de América Latina, acá el gobierno oligárquico que llegó por los votos duró poco, y las marchas por el tema de los medios arrancaron, recuerdo, en diciembre del 2016, cuando avanzó sobre la ley de medios. Después se dieron algunas marchas, recuerdo en Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, por bueno, en defensa de algunos comunicadores o programas, ¿no? Como era 678. Y después logramos, creo que, una buena confluencia de todos los medios populares para defender los pedazos que nos quedan todavía de la ley de medios, como es el Fomeca, un fondo que realmente hizo crecer a la comunicación popular y comunitaria. Y hubo, bueno, ocupaciones pacíficas del ENACOM, hubo ocupaciones pacíficas de Canal 13, ¿no? En este predio ocupado que tienen ellos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Constitución. Creo que se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la unidad, no solamente de los medios comunitarios, sino también con el movimiento obrero organizado, porque en cada una de las movidas estaban los gremios presentes, también los movimientos sociales. Y bueno, llegamos al gobierno del Frente de Todos con propuestas, como siempre lo ha hecho Farco. Recordemos que Farco motorizó la coalición por una comunicación democrática, y creo que, bueno, hay desafíos que se abren, más que la pandemia, no es que trajo desigualdades, sino que visibilizó las desigualdades. Y bueno, y escuchando recién tantas voces de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de la patria, se demuestra cuán necesarios son estos canales y que se potencien, ¿no? Totalmente, Lucas. Y bueno, vos hablabas de los desafíos de esta etapa y ya que estamos, también te podemos consultar sobre este punto. Ustedes son una radio que está en la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Barracas, muy vinculada al movimiento sindical, como vos decías también. ¿Qué pensás, ya que estamos, para hablar un poco del después, ¿no?, de este momento que estamos viviendo, que estamos abriendo otra etapa, cuál pensás que son los desafíos que tenemos como medios comunitarios? Bueno, el desafío es desmonopolizar. Si acá no se distribuye la propiedad de los medios de comunicación, no va a haber democracia informativa. A veces se habla del pluralismo con una cabeza liberal, pensando que, bueno, ponemos algún comunicador más progre en un medio privado, entonces, bueno, va a estar la agenda de los sectores populares. Si no se distribuye la propiedad, no se va a distribuir la riqueza y tampoco se va a distribuir la palabra. Sí vamos a pelear, por ejemplo, porque se distribuye la pauta publicitaria, porque bueno, somos los medios populares los que más fuentes de trabajo generamos. Pero bueno, hay que decir que cuesta porque se fue el macrismo, pero hay muchos funcionarios que piensan como el gobierno anterior, pero bueno, le vamos a dar pelea. Tenemos confianza no en un gobierno, sino confianza en nuestro pueblo. Bueno, Lucas, tenemos poco tiempo, sí. Te dejamos un fuerte abrazo desde aquí, desde esta transmisión, desde Viedma, y hacerlo llegar también al resto de compañeros, compañeras que hacen ese colectivo de radiográfica allí en la ciudad de Buenos Aires. Abrazo grande, quiero decir que estoy viendo en TV y tiene mucha pinta la torta, ¿eh? Ah, ¿viste? Se pasó nuestro compañero Walter ahí con la decoración. Qué grande. Abrazo, bueno, Lucas, abrazo grande. Un abrazo. Bueno, lo que ha dejado el macrismo, no solamente en nuestro sector, digamos, digo, de la comunicación popular, de la comunicación alternativa, que se puede reflejar claramente en todos los sectores de nuestra sociedad, y ahí las luchas, ¿no?, que nos unen con los diferentes sectores del pueblo, por eso estos acompañamientos que son mutuos, ¿no? Totalmente, Flor, tenemos muchos saludos, no nos queremos olvidar de nadie. Vamos a escuchar algunos de esos saluditos grabados que nos fueron enviando y enseguida hablamos con más compañeros y compañeras de la red. Desde FM Riachuelo celebramos los 25 años de Farco, siempre presente en la lucha del pueblo. Feliz cumpleaños, Farco. Feliz cumpleaños, Farco. Feliz cumpleaños, Farco. 25 años de comunicación popular. Las voces del pueblo. Foro Argentino de Radio Comunitaria. La comunicación en manos del pueblo. Feliz cumpleaños, feliz Farco. Cumpleaños, Farco. Feliz cumpleaños, Farco. FM Riachuelo, 100.9. Queridos compañeros y compañeras de Farco, mi nombre es Martín Segura, laburante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Quiero transmitirles el saludo, el abrazo de todos los laburantes de esta institución. Con ustedes hemos venido trabajando en los últimos años por el derecho a la comunicación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y bueno, es un orgullo este camino transitado juntos. El deseo de seguir fortaleciéndolos con ustedes. Hemos hecho realidad la red de radios rurales de la Argentina y encendido y soñando encender miles y miles de radios en manos de organizaciones de la agricultura familiar. Levantamos esta copa por estos 25 años y para seguir transitando muchos más juntos por el derecho a la comunicación en contextos rurales. Un abrazo muy grande. Seguimos, Flor, con la transmisión. Sí, exactamente, y nos vamos a ir ahora a La Plata para conversar con nuestros amigos, amigas de Radio Futura de la ciudad de La Plata. Como decíamos, estamos en línea con nuestro compañero Juan Delú. ¿Cómo estás, Juan? Feliz cumpleaños. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Feliz cumpleaños para todos y todas. Qué gusto, qué honor, qué lindo todo. Bueno, hermosa radio, para los que no la conocen, yo tuve la oportunidad, linda, creo que hace 2 años, ahí en esa esquina de Villa Elvira, si no me equivoco, ¿no, Juan? Exactamente, en el corazón del barrio de Villa Elvira. Fuimos para el encuentro de mujeres que se hizo el año pasado en La Plata. Radio Futura fue sede del encuentro de las mujeres de Farco, que éramos muchas participando, y nos abrieron la puerta de su casa para poder estar ahí. Estuvo muy bueno. Bueno, Juancito, un poco de este bloque estamos hablando de lo que fueron los años de la Alianza Cambiemos. Igual lo abrimos también a que vos nos cuentes qué sensaciones, qué impresiones nos podés contar de este día, de 25 años de nuestra red, desde ese lugar tan tan particular y con tanta identidad propia, que es Radio Futura de La Plata. Bueno, fueron años muy tumultuosos, muy muy difíciles, no para nosotros y nosotras solamente, sino para el pueblo todo, pero creo que justamente llegar a esos años tuvo que ver con el camino que transitamos dentro de la organización y como organización misma. En mi caso particular, la primera vez que fui a una asamblea del Farco me significó un antes y un después en mi vida, en todo sentido, en el sentido militante, en el sentido de la concepción del mundo, en el sentido de la concepción de la comunicación. No hay vuelta atrás, digamos. Cuando uno empieza a participar en esa red, empieza a ampliar la mirada, se va preparando también para saber cómo pararse en tiempos como, bueno, los que hemos vivido de la Alianza Cambiemos. Un tiempo en el cual no solamente se puso en juego, digamos, cuestiones específicas sobre las cuales Farco venía trabajando, sino en realidad una concepción también del mundo, claro. Una visión en la cual la presencia que tuvo Farco en el sentido estricto de la discusión casi filosófica de un proyecto político fue central, digamos, ¿no? La propiedad de los medios, la propiedad en quién van a estar, qué tipo de futuro queremos, digamos, en un momento en el cual el mundo se juega en términos comunicacionales también, cuál va a ser la mirada que queremos tener y de qué forma vamos a llegar a ese horizonte. Yo creo que si bien fueron años muy complicados, muy difíciles, más que nada por las situaciones de persecución a compañeros, bueno, realmente, aún así, cuando uno mira para atrás, también tiene una visión cálida de ese tiempo, porque fue de mucho encuentro, de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de mucha pasión, ¿no? Que también hay que reivindicar un poco la cuestión de la pasión militante, del tiempo que se deposita y de cómo también ejercemos ese tiempo. Así que hay miradas encontradas sobre estos años tan difíciles, ¿no? Porque recordamos las dificultades, pero también cuando recordamos cómo lo transitamos, creo que hemos, de todo ese camino, hemos salido un poco mejores. ¿Alguna anécdota o experiencia puntual en estos en esta resistencia al macrismo, como lo denominamos? ¿Algo que te acuerdes de estos últimos años, Juan? Sí, no sé, no se me viene alguna puntual. Yo creo que en realidad la cuestión es que más empiezan a aparecer es esto de saber que se está en una organización que sabe tanto sobre lo que habla, digamos, que ha construido la historia política también de la República Argentina y parte de Latinoamérica. Eso es lo más interesante. Cuando uno se sienta a pensar una estrategia política, cuando se sienta a pensar qué se va a decir sobre algo, qué se va a opinar, hay tanta riqueza, tanto conocimiento, tanta observación de los territorios, que uno siempre sintió, digamos, que el paraguas estaba abierto, ¿no? Y eso es lo mejor para poder haber transitado estos años en una organización como Farco. Uno se acuerda a veces de las anécdotas más épicas, pero también acordamos de las más cachivaches, digamos, ¿no? La cantidad de cruces que hemos tenido en discusiones con funcionarios, digamos, que no tenían ni idea dónde estaban parados. Son esas pequeñas anécdotas que, si bien son frustrantes para la vida política de un país, también es cierto que las recordamos con gracia, digamos, ¿no? Pero bueno, de todo eso hay que aprender para representar a una red, para que siga creciendo. Creo que hay muchos desafíos por delante y en parte también ese horizonte se nos ha ampliado por estos años y por cómo hemos transitado estos años. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo y por supuesto a todos los compañeros y compañeras de Radio Futura ahí en La Plata. Gracias. Dale, están todos y todas sintonizados ahí, muy muy contentos de la transmisión. Está buenísimo, nos sentimos que estamos ahí. Me mataron con la foto nomás que me pusieron la transmisión en vivo, pero más allá de eso, nada, súper contento y estaré para el momento de la torta. Abrazo grande, un Juan. Un abrazo. Bueno. Ahí estamos. Sí. Juancito de Lu, hermosa la experiencia de Radio Futura también. Radio con muchos años, sí. Con 30 años también, un poquito más, pero con mucha gente joven también. Yo digo gente joven porque yo no soy tan joven como siempre acá. Gente joven pero, también. Sí, también. Te incluís, Diego, dale. Está bien. Pero bueno, con mucha gente también ahí participando, una experiencia muy linda. ¿Tenemos sí. más saludos? Tenemos muchos saludos. Vamos a decir que nos vamos a extender unos minutitos más en este festejo porque somos muchas y muchos dentro de esta hermosa red que es Farco y queremos que todas y todos estén en este festejo. Así es, lo más cercano a las 12:30 que podamos, lo más cercano a las 12:30 vamos a estar finalizando, mucha gente sí. que quiere compartir, gente que bueno, no, nos va quedando también en el camino, pero bueno, lo más importante es llegar a todo el país y bueno, las voces como siempre de todas las radios de nuestra red. Saluditos y nos vamos para San Juan. Hola a todos y a todas. Les habla Luis Nocenti del Instituto de Cultura Popular INCUPO para hacerles llegar a todos los radios, a todas las radios comunitarias, a todas las productoras que integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el saludo más afectuoso de todos en estos 25 años de vida. 25 años que fueron de sacrificio, de compromiso, de trabajo, de lucha, para sostener y para hacer, para darle vigencia al derecho a la comunicación en cada uno de los rincones donde están, donde está Farco, donde están las asociadas de Farco. De parte de todo el colectivo de INCUPO, el más afectuoso de los saludos, y como decimos en INCUPO, por otros 25 años más. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Acá Lautaro Merino de Radio Escuela Namuncurá 89.7 de Puerto Madryn. Nosotros estamos recién ingresados al foro, pero aún así súper contentos con toda esta experiencia porque nuestra radio forma parte de un proyecto más grande, que es la Fundación Zeferino Namuncurá, que hace 30 años viene trabajando con chicos en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, donde funciona una escuela de gestión social, donde los chicos tienen talleres de oficios, crían sus animales, sus vegetales para su comedor, construyeron sus propias aulas, sus bancos y finalmente construyeron su propia radio. De manera que para nosotros ser parte de Farco es clave, nos encanta, porque nos ayudó y nos ayuda todos los días a profesionalizarnos cada vez más, a armar red con personas que tienen el mismo compromiso por la comunicación popular que nosotros, y encontramos eco en los colegas de otros lados, siendo que desde que tenemos una radio, los medios comerciales y tradicionales nos invisibilizan y nunca podemos mostrar nuestra tarea. De manera que contar con una institución como Farco para nosotros es clave para seguir creciendo y aprendiendo. Felices 25 años y por muchos más. Hola, soy Néstor Guasaf, gerente de Relaciones Institucionales del Banco Credicop. Quiero saludar a toda la gente que trabaja la comunicación popular a través de las radios comunitarias en estos 25 años. Todo un periodo de nuestro país donde pasamos cosas muy lamentables, como fue la situación de la crisis en el 2001 y en los últimos 4 años, entre otras. Pero además hubo situaciones que, a nuestro criterio, fueron muy buenas para la mayoría de nuestro pueblo, como fue haber vivido una experiencia en la región latinoamericana con gobiernos preocupados por las grandes mayorías y una etapa de nuestro país que sintonizaba en la misma onda, para utilizar un lenguaje afín a ustedes. Nuestra entidad cooperativa, siempre trabajando con la comunidad que nos rodea en cada uno de los lugares donde tenemos presencia, acompaña el esfuerzo que ustedes realizan y les desea un futuro con más oyentes y con gente cada vez más comprometida con vuestro trabajo y vuestros ideales. Aprovecho también para enviarles un fraternal saludo solidario de nuestro presidente, el señor Carlos Heller. Abrazo grandes a todos. Buenos días, compañeras y compañeros de Farco, desde el Instituto Universitario de la Cooperación, del IUCOP, como vicerrector y en representación de mis compañeros y compañeras, queremos hacerles llegar un gran abrazo y augurar el éxito de esta jornada que recupera 25 años de historia en la lucha por la comunicación popular, tan necesaria en este tiempo histórico de transiciones en las que resulta indispensable asegurar el derecho a la información, asegurar la pluralidad de voces, desplegar la mirada de lo popular, leyendo el mundo, de un mundo que debe cambiar y que está cambiando. Nuestra solidaridad, nuestro gran abrazo y nuestra voluntad de construir un porvenir sin exclusivismo ni exclusiones, de dignidad para todos y todas. Gran abrazo. Bueno, y nos vamos para San Juan, a la radio comunitaria La Lechuza, porque ahí está nuestro compañero Miguel Ambas, que vamos a estar hablando en unos segunditos. Sí, bueno, nada más, obviamente. Lo interesante, Flor, sí, es que podemos hablar con distintas regiones del país. Eso región, te iba a decir. Región Cuyana, región bien federal, Anea, ¿no? Sí, totalmente. Cuando Córdoba, que tenemos muchas radios también. Sí, exactamente. Bueno, la Patagonia, todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, son muchos los compañeros y compañeras que están comunicándose, enviando saludos, por ejemplo. Y no nos queremos olvidar que desde Subterradio también enviaron su saludo a Farco a partir de marzo del 2019. Son una radio muy joven, recordamos que es la radio del Sindicato de Trabajadores del Subte, de allí de Capital Federal. Se sumaron en marzo de 2019, así que son una radio muy nueva, te diría que está en el grupo de radios que se han sumado más recientemente. Y bueno, allí están desarrollando radio desde las profundidades de la ciudad de Buenos Aires. Te diría que si no estamos pudiendo conectar ahí con San Juan, leamos algunos saluditos si tenés vos, o directamente escuchemos algunos audios. Si te parece, Damián, podemos pasar algunos saluditos. Ahí, vez de irnos a San Juan, Diego, nos vamos a ir a Córdoba. Bueno, ¿sabes? Dale. Lo saludamos a nuestro compañero Ramiro Chávez de Radio La Ronda de Córdoba. ¿Cómo estás, Ramiro? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a toda la gente, a todos los compas ahí presentes. Hermoso el programa y la verdad que se va haciendo una linda síntesis de lo que es la historia Farco, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ramiro, ahí un poco para hablar en este bloque queríamos con un tema que se ha venido instalando, que tiene que ver con el fomento, el financiamiento, la organización interna de las radios, cómo se construye participativamente, porque bueno, es una característica de los medios comunitarios y populares. Vos, brevemente, ¿qué nos podrías contar de esta experiencia de Colonia Carolla, que es la experiencia de Radio La Ronda? Bueno, en este caso nosotros acabamos de cumplir 10 años, hace unos días nomás, y muchas veces cuando nos preguntan este tipo de cosas, nos nombran y nos refieren como radios hijas de la ley de medios. Y la verdad que pensando entre un poquito, viendo las experiencias que estuvimos repasando, nosotros podemos decir que más que hijas de la ley de medios, somos hijas de Farco, porque hay muchas cuestiones que las aprendimos y las replicamos a partir de esa mística, de esa identidad, que es formarse a través de la comunicación popular, con lógicas que no estaban en los manuales, no estaban en las academias y demás. Esto que nombraba Judith, Gerbaldo, al principio, la sostenibilidad social y organizativa, más allá de lo económico, la legitimidad de las radios comunitarias como proyecto, más allá de la legalidad, que claro que es un logro y que así debe ser el derecho, pero siempre sabiendo que hubo situaciones de mayor sostenibilidad económica, de mejores equipamientos, de mejores fierros, pero siempre la radio sale adelante a partir de la participación, y que la principal sostenibilidad justamente son los colectivos, los vecinos y vecinas que llevan adelante y que no tienen otro objetivo, otra idea de hacer comunicación para un mejor pueblo, para un mejor vivir en todos los días. Ramiro, una palabrita como desafío para el futuro y nos vamos a ir a otro llamado. Bueno, la palabrita es... Que no sea fomeca. Que no sea fomeca, que no se pierdan toda la identidad y la mística que tiene Farco, que nunca se dobló, que nunca se rompió, y que va la cosa por ahí, y no únicamente por lo que se pueda gestionar a partir de Fomeca, de financiamiento, porque solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, una palabrita, como siempre, sin respetar la consigna, pero bueno, te queremos mucho, Ramiro, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, vamos a escuchar unos saluditos y nos vamos para San Juan. Abrazo. Abrazo grande. Un abrazo. Desde FM Ocupas 88.3 aquí en Moreno, queremos saludar a todos nuestros compañeros de la Red Farco en este cumpleaños número 25, haciendo historia en el marco de la comunicación popular. Gracias, compañeros, gracias por tanto acompañamiento también para con nosotros en cada momento difícil que nos ha tocado vivir. Gracias por gestar esta comunicación popular tan necesaria en estos tiempos. Feliz cumpleaños, Farco, por muchos, pero muchos años más. Amigas, amigos, compañeros todos de Farco, les hago llegar un afectuoso saludo en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, con motivo de los 25 años de este cuarto de siglo que cumple la red Farco, contribuyendo a la democratización de la radiodifusión en nuestro país y sobre todo también a la democratización de la palabra. Fuerte abrazo, virtual pero sincero y afectuoso, y los mejores deseos para los próximos años. Que estén todas y todos muy bien. Desde Radio del Bosque de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, nos unimos a esta celebración por los primeros 25 años del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queremos sumarnos en un enorme abrazo general a esta organización que contiene y defiende la diversidad de voces y que construye comunicación popular colaborativamente. Un equipo humano que hace posible sueños y crea posibilidades. Brindamos por Farco, sus 25 años, y por todas nuestras compañeras y compañeros. Farco, haciendo historia. Feliz aniversario. 92.3. Construyendo un bosque en la diversidad de voces. Bueno, ahora sí, nos vamos para San Juan, porque ahí está nuestro compañero Miguel Ambas, de FM La Lechuza. ¿Cómo estás, Miguel? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Feliz cumpleaños, Flor! ¡Emocionadísimo! Estoy como creo que nunca estuve en mi vida escuchando un programa de radio. Mi vejiga está que arde, pero no me moví de delante de la computadora aquí en San Juan. Nada, pura emoción, y la radio es emoción, la pelota entró en el ángulo. Miguelito, bueno, obviamente mandarte un abrazo grande, y si te preguntáramos qué significa Farco para Radio La Lechuza de Pocito San Juan, ¿qué nos dirías? Mirá, la posibilidad de crecer, de aprender de los éxitos y de los errores de los demás compañeros y compañeras de todo el país, la posibilidad de sentirnos gigantes, y fundamentalmente, nada, la posibilidad de compartir. La radio es compartir experiencias. Yo te quería decir, porque sé que están muy apretados con el tiempo, y después de Néstor, del Pollo, de Judith, de Juan, de Lucas, de todos los que pasan y van a pasar, es difícil decir algo original. Y ¿sabes qué? Quería contar una sola experiencia que a mí me parece muy loca. Cuando vos vas a una reunión de Farco, sea de la mesa, sea una asamblea, sea una capacitación, un encuentro, hay algo que después de dos o tres encuentros a mí me hacía ruido. Había algo que era diferente a experiencias políticas y militantes que había tenido yo en mi vida en otros ámbitos, en otros espacios políticos, sindicales, vecinales, y era la heterogeneidad, pero la heterogeneidad en serio. Es muy difícil encontrar en la Argentina una reunión en donde mujeres, hombres, gente grande, pendejos, pendejas, sindicalistas, artistas, agricultores, hablen de igual a igual. Es muy loco, pero eso no pasa muy habitualmente. Invito a la audiencia de este enorme programa, a tratar de pensar en dónde hay verdaderamente experiencias en donde se cruzan los géneros, las generaciones, y la verdad, yo no encuentro un lugar en donde realmente la palabra pluralidad, la palabra heterogeneidad, la palabra diversidad esté tan presente como en las actividades de Farco. Y eso es impresionante para mí y es la gran enseñanza de Farco. Y eso pasa fundamentalmente porque eso pasa en cada una de nuestras radios. Bien, Miguel, bueno, nos quedamos con esta idea de lo heterogéneo, de lo multicolor, de lo diverso y a la vez de lo grande también, ¿no? Porque hemos podido construir en todo este tiempo una red muy muy diversa, también con muchas generaciones, y eso hace que tengamos mucho futuro también, seguramente. Te mandamos un abrazo desde Viedma. Gracias, hasta Pocitos, San Juan. Gracias, felicitaciones por esta enorme transmisión. Gracias. Un abrazo, Miguel. Abrazo grande. Tenemos algunos saludos, Flor, yo tengo acá. Sí. Del diputado nacional Pablo Carro, también, que nos envía su feliz cumpleaños. Tengo también uno que tendría que haber pasado mucho más temprano, que viene de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de La Plata también, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de estas dos universidades con las que también hemos construido también muchos proyectos en conjunto. Sí, y bueno, saludamos también a quienes están siguiendo la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Farco. Bueno, ahí hay muchos saludos también de compañeras y compañeros que integran la red, pero también de quienes la construyen desde otros lugares, y también, por supuesto, desde el YouTube de en TV Viedma, que también ahí está saliendo la transmisión de este programa. Bueno, a todas las personas que están dejando sus saludos por estos 25 años de Farco. Así es, más saluditos en vivo, en la voz, en audio, que nos ha mandado, y se viene la perspectiva de géneros en las radios comunitarias y los y las jóvenes. Hola a toda la audiencia de Farco desde Anisacate y el Valle de Parabachasca en las sierras de Córdoba. Queremos saludar a todas y todes que hacen posible que Farco exista y que crearon Farco. La verdad que desde nosotros estamos hace 5 años, formamos parte, y nuestra vida como institución y personal cambió gracias a formar parte de Farco, desde la formación profesional y política que hemos adquirido gracias a las y los compañeros de Farco, y gracias al apoyo institucional que nos ha dado, desde acceso a préstamos, acceso a talleres, innumerables cosas que han hecho que la red local Parabachasca haya subsistido 4 años de macrismo, y que hoy en día hayamos adquirido un transmisor nuevo, todo relacionado íntimamente con Farco. Estamos muy, muy felices de ser parte y queremos 25, 50, 100 años más de Farco. Feliz 25 años, Foro Argentino de Radios Comunitarias, desea FM Aspaipacayun desde Atamisqui, Santiago del Estero. Hola, soy Flavia Campeis, de FM por Yahoo, de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, y es una alegría estar celebrando estos 25 años de tanta lucha, tanto encuentro y tanto amor por la comunicación popular que hemos puesto juntos y juntas en este camino de democratizar la palabra, de encontrarnos y también de celebrar. Para mí, Farco y esta red es un espacio maravilloso. De hecho, cuando estuve ahí acompañando a Pepe y a Cristian durante un año en el informativo, fue mucho más cotidiano ese diálogo, esos encuentros que pude tener con compañeros y compañeras en diferentes puntos del país, y eso generó lazos, y los lazos que seguimos teniendo, y sabemos que tenemos amigos, amigas, en diferentes rincones de nuestra Argentina, para que cuando queremos saber qué pasa, tengamos esas voces ahí muy cerquita. Un abrazo y felicidades a todos. Farco cumple 25 años y quiero saludar a todas las compañeras y compañeros. Son 25 años de trayectoria, son 25 años de promover el derecho humano a la comunicación, son 25 años donde se fortaleció y se sigue fortaleciendo la democracia. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen con todas las radios comunitarias del país y sobre todo con las radios comunitarias de acá, del Distrito de Moreno. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros. Felices 25 años de... El movimiento argentino de radios comunitarias surge con el advenimiento de la democracia y tiene innumerables experiencias a lo largo y ancho de toda la Argentina. Sin embargo, hay una expresión orgánica fuerte, genuina, nacida de las bases y construida con organizaciones de distintos orígenes, también a lo largo y ancho de la Argentina, y eso es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una expresión del derecho a la comunicación, de la lucha por otra comunicación posible y por sobre todas las cosas, por el deseo de una sociedad igualitaria, justa y soberana. Por eso en estos 25 años nos celebro a todas y a todos los que están, los que estuvimos, los que vamos a seguir estando, los que en algún tiempo y las que en algún tiempo pudimos y en otros momentos no. Celebro la felicidad de seguir luchando por una sociedad justa, con una comunicación justa, con perspectiva de género, con visión intercultural. Muy feliz cumpleaños al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todas las personas que lo integran. Y un profundo agradecimiento por lo que hemos compartido y por lo que deseo que sigamos compartiendo. Muchas gracias. Claudia Villamayor. Bueno, y seguimos en esta transmisión especial por el cumpleaños número 25 del Foro Argentino de Radios Comunitarias y se suma a esta transmisión Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Flor. Feliz cumpleaños. Saludos. Gracias. Bueno, creo que es como un cumpleaños. Un cumpleaños, como, claro. Primero que empezás a recorrer tu historia, sí. ¿No? Entonces decís, bueno, ¿cómo llego a estos 25 años? ¿En qué momento años me sumé? Claro, está bueno. Claro, eso. Y además recibís cada saludo como, bueno, llegó la sidra para el brindis. Atenti, 12:30 hacemos una comunicación y vamos a estar brindando. Y bueno, es como que entonces vivís el cumpleaños de esta manera, sí. Recibiendo los saludos que por acá llegan desde el WhatsApp hasta sí. Las redes, bueno, por distintos espacios y escuchar las voces, recién escuchábamos a Claudia Villamayor, sí. Las voces que llegan desde distintos lugares. Sí, y esto también, ¿no? De que algunos conociendo anécdotas e historias que no conocíamos, porque hace sí. Poco que estamos dentro de la red, y es eso también, ¿no? Un aprendizaje constante de lo que es la historia de Farco. Y en este bloque vamos a estar pensando en este devenir feminista de la red que estamos atravesando por ese camino en los últimos años. Hemos hecho hace muy poquito el segundo encuentro, que fue virtual, de mujeres de la red. Tenemos materiales que hemos producido, sí. Relevamientos que hemos hecho, tenemos mucha actividad que nos ha en la cual hemos estado trabajando en los últimos años, y también la cuestión de los y las jóvenes. Yo me acordaba que en una asamblea en Santa Fe, allá por el año 2016, se acercan después de, cuando estaba por terminar ya la asamblea, sí. Estábamos volviendo a nuestros lugares, y se acerca Josefina de FM La Correntada y me dice, che, le falta mística a la asamblea, hay que hacer algo. Le digo, bueno, propongan algo, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, nosotros tenemos una radio que está, tenemos un camping. Entonces dice, nosotros ofrecemos nuestro camping, si quieren hacemos un encuentro ahí. Y así, allí hicimos el primer encuentro de jóvenes de Farco en la radio La Correntada en San Pedro. Sí. Y bueno, con las carpas, y ahí estuvimos charlando y conociéndonos y coordinando por nuestra parte ese espacio. Y ahora estamos en comunicación con una compañera de Goya, de Corrientes, FM La Chicharra, nos vamos al norte del país. Marina Pina, te saludamos desde Viedma. Feliz cumpleaños también. Hola, Marina. Bueno, hola, compañeras, ¿cómo están? Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias por tenernos presentes. Una alegría para nosotras y para nosotros estar en este momento compartiendo. También se nos vienen muchos recuerdos a la cabeza. Nuestra radio empezó con comunicadoras populares del campo, campesinas que alzaron su voz para decir que no se sentían representadas en este lema de todos somos el campo, y conformaron esta red Zaipotania Nderendú, queremos que nos escuchen en guaraní, que luego fueron convocando otras otras organizaciones del campo y la ciudad, y así se formó nuestra asociación, que sin tener radio la esperábamos y la ansiábamos y la deseábamos, y gracias a Farco y a su, el convenio que inició con el INTA, pudimos tener nuestros fierros después de muchísimos años de tener prestadas otros espacios radiales. Así que en eso Farco es como uno de nuestros padres y madres en lo que es la radio misma, porque el procesito de comunicación viene del 2005, 2006, y nuestra radio recién está en el 2014. Entonces tuvimos que batallar mucho, y bueno, recuerdo las asambleas y los talleres que el Polio desde Rosario venía a proponernos trabajar nuestra agenda, trabajar nuestra política comunicacional. Farco estuvo presente en ayudarnos a que muchas organizaciones del campo y la ciudad podamos tener nuestra agenda común y podamos definir nuestra política comunicacional, y también verlo llegar con la torre y el equipamiento. Lo recibimos con pereré, con alegría. Nos dijo en ese momento que era la primer radio que le recibíamos de esa manera. Las otras no sé si lo encontraron con huevazos o qué, pero acá nosotros cuando vimos llegar al Pollo con esa torre, estábamos felices. Así que Farco es algo y es un espacio que a nosotros y a nosotras nos nutre desde siempre. María, después está, sí, Cristian Torres, que nos ayudó con muchas cortinas a poder diseñarlas, vino hasta Goya y nos ayudó en la operación técnica, nos formamos muchos y muchas con él. Así que bueno, agradecimiento y por eso siempre tratamos de estar presentes, aunque las vicisitudes y las cuestiones que nos pasan en nuestros territorios a veces no nos permiten estar como quisiéramos estar. Así es, Marina. Bueno, nosotras hemos estado con mucha actividad, les contamos, los últimos meses, porque tuvimos el encuentro de mujeres, después tuvimos la entrevista con la ministra de las Mujeres, con Elizabeth Gómez Alcorta, hace unos días. Así que, Marina, siempre aprendiendo también de ustedes. Así que muchísimas gracias. Feliz cumpleaños y a través tuyo a todo el colectivo, especialmente de Mujeres de la Chicharra, de las cuales vamos aprendiendo tanto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, compañeras. Y también un orgullo que estés como vicepresidenta y con mucha energía, con muchos conceptos, así que bueno, una alegría. Un abrazo, cariños. Un abrazo. Marina Pina desde FM, sí, La Chicharra en Goya, en Corrientes, gracias. Y sí, y bueno, esto que decías vos hace un ratito, Cris, cómo la cuestión de, bueno, la perspectiva de género, ¿no?, va atravesando todos los espacios de la red con, bueno, muchos trabajos que se han dado, también encuentros y, bueno, actividades que son coordinadas por compañeras de las radios de los diferentes puntos del país, ¿no? Así es, así que desde esta transmisión también un reconocimiento a todo ese trabajo que también se traduce en la agenda periodística, que también, sí, se traduce en el enfoque, en el compromiso de muchas compañeras también y compañeros en revisar, por ejemplo, la música que pasamos, las, sí, letras de las canciones. Es decir, que nos está atravesando esta mirada en toda nuestra actividad como red también. Vamos ahora a ver parte de este recorrido, sí, ¿no?, a través de un video, quienes están siguiéndonos por las redes, y a través de un audio, quienes nos están siguiendo por radio. Un ratito nada más, ¿eh? Nos preparamos para el brindis. Atención, que falta poco. Muchas, sí, gracias a Sol por la torta, porque, sí, tenemos la torta aquí, de la red. Bueno. ¿A dónde está mi amiga? Ahí está Gaby Fiocheta de Mendoza, de FM La Mosquitera. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo está, Flor? Qué lindo escuchar a mi amiga del otro lado. En este, mirá, ¿dónde está mi amiga? La foto que acá te estamos viendo. Qué linda foto, te estamos mirando en la transmisión de TV. Bueno, bueno, saludarles, agradecerles. Ahí, bueno, un abrazo enorme para Gaby, toda Radio Encuentro y para todo Farco, sí. Ustedes están viendo allí en Mendoza a través de Giramundo, que está transmitiendo este especial de los 25 años de Farco, así que saludos también a toda la red que tienen allí, sí, en Mendoza, de medios comunitarios. Sí, a todo el Comecuco y a Giramundo, bueno, el canal comunitario que tenemos aquí y este medio comunitario hermano también de las distintas radios que hacemos Farco, festejando y celebrando y con mucha alegría, ¿no? La verdad que agradecerles profundamente a todo Farco y a ustedes desde Encuentro, que han posibilitado esta transmisión hermosa y donde nos contagiamos. Salió mucho esa palabra, ¿no? También el contagio, esto de subirse al colectivo, esto de esto que genera esta red, y así que bueno, una alegría muy muy enorme, mucha emoción y también mucho camino, y el agradecimiento para quienes están desde los inicios, profundos, también desde acá, desde La Mosquitera. Gaby, ¿qué pudiste aprender de este trayecto en la red durante estos años? ¿Qué te enseña Farco? Sobre todo esto de lo colectivo, ¿no? Lo escuchaba Pepe también más temprano en esto de que, y que siempre lo recalca también, ¿no? Que, bueno, de alguna manera hacemos este medio a través del centro de producción, pero no somos nosotras desde el centro de producción, ¿no? Esto que él siempre también comparte, y este sentido de que lo hacemos entre todos. Esta instancia de lo colectivo, de que si bien claramente reconocemos a un montón de compañeros y de compañeras como bueno, como a ustedes, y con cada uno con su particularidad, con su historia, con el gran aporte que le han hecho a la red, no hay protagonistas, digo, de alguna manera el protagonismo lo hacemos entre todos y entre todas, ¿no? Y bueno, lo colectivo ha sido fundamental, y para mí es muy fuerte también lo que ha sucedido y lo que sucede desde las perspectivas de género, y también lo que viene sucediendo con mucha fuerza en estos últimos años, pero que también tiene una dinámica y una lógica que se ensambla con los orígenes de Farco y cómo Farco ha sido pensado, ¿no? Porque yo pensaba en frases que dijeron distintos compañeros y compañeras de esto, con mucha historia en la red, ¿no? Y esto del contagio, ¿no? También tiene que ver mucho con los feminismos, ¿no? Esto de esta marea que contagia. Pensaba esto de que no existimos sin ese otro. Bueno, eso también. Y esto se dice desde un inicio, desde un principio. Entonces, bueno, eso también me parece que hace que una, cuando se suma y entra, entra como a la casa, ¿no? Gaby, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme, sí. Y vamos ahora a compartir parte de esa trayectoria, ¿no? De ese camino que hicimos las mujeres en estos últimos años en Farco, y bueno, que da cuenta de eso que estabas diciendo. Un abrazo, Gaby. Bien. Abrazo enorme para todos y un feliz cumpleaños. En la Asamblea de Farco del año 2018 surge la necesidad de organizar y hacer más visible una perspectiva de género que se venía desplegando desde las distintas prácticas comunicacionales de muchas radios que integran la red. Ese mismo año nos reunimos más de 60 comunicadoras populares de diferentes provincias en el primer encuentro de mujeres y géneros de Farco. Fortalecidas por la marea verde que se vivía en todo el país, comenzamos a transitar un espacio dedicado a trabajar en temas que fueran de nuestro interés. Las mujeres trabajadoras de nuestro país y en el mundo. El aporte de todas las compañeras de las radios comunitarias de Farco que han llegado a La Plata. Realizamos coberturas de los encuentros nacionales de mujeres. Transmisiones en red de las marchas del Ni Una Menos en todo el país. Seguimiento de los debates legislativos por la despenalización del aborto. Cobertura federal de los pañolazos. Realizamos programas especiales sobre los paros de mujeres. El 8 de marzo, paro por una igualdad real, no ficticia. Y el genocidio del pueblo mapuche tiene hoy su asamblea de mujeres. Nos preguntamos por la representación política de las mujeres en las radios y en la red. Y en la asamblea de 2019 realizada en Córdoba, llegamos a tener la mesa directiva de mayor paridad en la historia de Farco. Luego de un trabajo de relevamiento entre las radios socias de la red, publicamos el documento Las mujeres no faltamos en las radios comunitarias. De allí nació la iniciativa de hacer el encuentro de técnicas que se realizó en Mendoza en el año 2019. Impulsamos en todo el país, desde nuestro trabajo en las radios, el debate sobre políticas de género y diversidad sexual con los organismos municipales, provinciales y nacionales. Este trayecto nos encuentra hoy en el marco de la pandemia Enredadas, en este Encuentro Nacional de Mujeres, Identidades No Binarias, Lesbianas, Trans y Travestis. Enredadas, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con emoción, con orgullo, con la convicción de la construcción colectiva conjunta, compartida a lo largo de muchos años, muchas luchas, muchas batallas, alegrías y bastantes tristezas, celebro y sumo mi voz a los 25 años de Farco. Gustavo Videla desde la oficina y con el orgullo de haber estado desde el principio. Ya estamos aquí con la sidra ya listo, ¿no? ¿Todo listo? Vamos a, vamos a celebrar. Son muchas y muchos los que están conectados en este momento, compañeras y compañeros de Farco, amigos, amigos de la red, así que hay que celebrar. Antes de prender las velitas, de brindar, vamos a conversar ahora un ratito, a escuchar el saludo de William Salazar desde FM Bajo Flores, una radio muy importante para nuestra red, por su historia, por su inserción en el barrio allí en Buenos Aires. Hola, William, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo andas, William? ¿Todo tranqui? ¿Cómo estás? Todo tranqui, sí, sí. A Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, William? Bueno. ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, Bajo Flores participa activamente de Farco. ¿Y qué es para ustedes esto de ser parte de Farco? Creo que es importante, creemos nosotros que es importante porque, bueno, le damos un sentido, ¿no?, a nuestro trabajo, a nuestra lucha. Le damos fuerza a lo que es la comunicación popular, que, bueno, para nosotros tiene una cuestión muy muy muy cotidiana, muy de la realidad efectiva, ¿no? Entonces, poner en las radios a los vecinos y vecinas del sur de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces no aparecen nunca más que para denigrarlos o para tirarle mala onda a la forma de vivir de nuestros vecinos, bueno, hacer una radio como esta y hacer una red como esta es importante para que, seguir peleando y hacer fuerza de este lado, ¿no? William, como vos, un montón de jóvenes se han sumado a las radios comunitarias en toda su historia y se han formado y han hecho de ese espacio un espacio muy importante para su vida. Esto lo ves y lo venimos viendo durante muchos años, ¿no? La importancia que tiene la juventud incorporada a las radios comunitarias. Sí, sí, es importante, digo. También hablando de esto sobre fortalecer los barrios, fortalecer a los pibes y pibas de los barrios, como los Bajo Flores, ¿no? Como puede haber también en otras partes del país. Digo, muchos chicos también a veces les pica el bichito de hacer radio, de hacer comunicación y no saben dónde, no saben cómo, lo ven casi imposible. Y bueno, después llegan a una radio como la de FM Bajo Flores o como Encuentro o como otras cientos de radios en el país y descubren no solamente que pueden hacer radio, que pueden aprender a operar, que pueden aprender a locutar o a producir, sino que también encuentran una organización que los cuida, que los acompaña, que los hace estudiar, que los impulsa a vivir, ¿no? Y para nosotros eso también es fundamental, digo, que los chicos de nuestros barrios estén en nuestra radio, en nuestras radios, en nuestras organizaciones, para hacer radio, si quieren hacer radio, para manejar tal vez de alguna manera un equipo, para hacer días del niño, llevar a chicos a lugares para que puedan también compartir ese día. Digo, nada, es importante que estén los pibes, es importante que se formen también en nuestros radios, en nuestras organizaciones, y eso también le da vida y le da continuidad a este proyecto como es Fargo y como es CM Bajo Flores, ¿no? Que bueno, como decía Néstor, sentimos importante ser parte y bueno, queremos agrandar ciertos espacios que tiene Fargo, por ejemplo la agencia, por ejemplo el informativo, y después otras cuestiones que tienen que ver también con la vida de Fargo, ¿no? Que bueno, como decimos, bueno, feliz cumpleaños de 25. Que es la mitad de lo que sería 50 y que esperamos a ver qué pasa si llegamos ahí, ¿no? Así es. Bueno, William, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para vos y para Bajo Flores. Un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. Y para todos los oyentes de Facebook, de YouTube, de la página de Fargo, para toda la gente que está escuchando, bueno, se da testimonio de que Fargo y de que los compañeros y compañeras que hacemos Fargo podemos ser y tenemos mucha energía y tenemos mucha capacidad como para hacerlo. Así es. Un abrazo enorme. Chao, William. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar ahora un saludo que recibimos y que queremos repasarle. Y que es muy significativo porque somos hijos de las madres, por lo menos mi generación. Y nosotros la de ustedes son así. Nietas y nietos de las madres. Eve Bonafini nos saluda. 25 años de Fargo, qué maravilla. Hay que festejar, la verdad que hay que festejarlo, porque la comunicación es tan importante para los pueblos, tan importante. Y es tan importante lo que ha hecho Fargo, así que no tengo más que felicitarlos y bueno, que tenemos que seguir peleando y luchando para que los pueblos nos podamos seguir comunicando, porque la comunicación es parte de la vida de cada pueblo. Así que bueno, gracias compañeros de Fargo. Regresamos después de este saludo que lo recibimos y lo abrazamos, como siempre, Eve, las madres y las abuelas, es parte fundamental de la historia de Fargo. Bueno, ya estamos en comunicación ahora con Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, compañero de La Plata, con quien, bueno, nos une también haber estudiado en La Plata, así que desde allí cuando con Pablo hacíamos esas primeras charlas contando qué eran las radios comunitarias allá por la década del 90, hoy podemos decir que hemos construido también gran parte de esa historia. Pablo, hola. Te escuchamos. Mucha emoción después de todos los testimonios escuchados, de todo ese camino recorrido, resumido, imposible de resumir en todos estos años. Y bueno, con muchas ganas de celebrar el compromiso, además, no solamente de celebrar en sí mismo, que es algo que también nos merecemos, sino como forma de ratificar el compromiso de que en esta nueva etapa que se abre, esa historia sea nuestra espalda para conseguir y lograr el protagonismo que los medios populares siguen esperando en el escenario de este país. ¿Qué más crédito que toda esta historia construida y resumida y recorrida para que quede claro que es necesaria una comunicación popular en Argentina consolidada y que es necesaria para realizar cualquier otra transformación en serio que se quiera realizar? Así que me parece que ese es el principal compromiso que nos llevamos, además de la celebración, ¿no? El principal compromiso que ratificamos, porque estuvimos escuchando muchísima historia de que ese compromiso existe desde el principio de Fargo, desde el principio de cada una de las radios que tienen varios años más que Fargo y desde el principio de cada una de las historias que se estuvieron contando y repasando acá. No te podemos pasar la copa, viste estas cuestiones de los límites de la virtualidad, pero bueno, acá sí, en nombre tuyo, de todas las compañeras y compañeros en distintos puntos del país, en distintas radios, agradecerle a todo el equipo que trabajó aquí en Radio Encuentro y en NTV para la transmisión, a todo el equipo técnico, los camarógrafos, sonidistas, operadores y operadoras, a Diego y tenemos, bueno, celebramos con más de 40 radios, nos dicen que están en este momento conectadas en la sala MIT, ¿las vamos en la a ver? Sala 54, estoy viendo acá. 54, bueno, se van sumando. Néstor, acá va. Se van sumando. Bueno, salud. Salud para la red, salud para todo el país, y para el mundo en este momento. En el marco de la pandemia, Farco cumple 25 años, lo celebró de esta manera. Agradecerle a todo, a todas las compañeras y compañeros. Miren, los estamos viendo. Compañeros, levanten la copa. ¿Cómo hacemos? Termina esto, levantamos la copa, yo tengo un mate. Levantamos, bueno, el mate, levantamos el mate, la copa. Saludos. Ahí está, mirá, Luis. Levantamos una torta invisible. Ahí están. Gaby, mire. Saludando. Raquel, por saluditos. Por varios cuartos de siglo más. Así es. Así es. Celebrar es celebrar, y reafirmar la vida y la construcción que hemos hecho entre todos y todas. Cuando empezamos parecía imposible. Éramos radios prohibidas y aspirábamos a construir una red nacional. Era un sueño imposible. Hoy lo estamos realizando, pero queda mucho más por hacer, en definitiva, para construir poder popular. Pero ese poder y ese camino consolidado hace que lo que queda sea más visible, más pensable que en aquellos primeros tiempos, seguramente. Así que creo que también estamos celebrando eso, que todo este camino fortalece y nos pone más cerca de ese protagonismo que es necesario que los medios populares tengamos en esta etapa. Si no, no habrá transformación posible. Ojalá falte poco para encontrarnos, abrazarnos y seguir en estos encuentros que, como hemos contado y han narrado, son muy importantes para la historia de Farco, ¿no? Las asambleas, los encuentros de formación, los encuentros para pensarnos y seguir construyendo juntos y juntas. Abrazos, salud. Salud. Felicitaciones. Salud y feliz cumpleaños para todas y cada una de las radios populares de Farco, que son la red. Bueno, vamos a despedirnos. Seguimos en... No queremos dejar, no sé en realidad. Si estamos en la sala. Estamos en todo. ¿Sí? Estamos en todo, sí. Parece que no. ¿Vieron? Es como esos cumpleaños que uno no quiere irse. Es así, igualito. Bueno, acá somos... Vamos, a ver, Margarita. Que la estábamos escuchando con su saludo. Pilar... Gerardo Lombardi. El operador nos dice que es muy difícil sacar el audio de todos, sí. Y todas que están ahí, pero los vamos viendo. Y saludos también a Venezuela. Gerardo, ¿estás allí en Venezuela? Gerardo, ¿no? Gerardo, sí, Lombardi. Está en Colombia, expresidente de ALER. Ahí saluda. No sé si es posible sacar el audio. No, creo que no en este momento. No. Bueno, Gerardo, nos estás escuchando. Saludos. Gracias y por te vemos ahí allí en el chat. Y vemos también las caras, veo y reconozco las caras de los que hace 25 años estábamos en aquella asamblea. Marco Galán apareció por ahí, bueno, Judith y Mario de Córdoba. A ver si tenemos audio ahí. No. Los saludamos nada más. Bueno, ahí los vamos viendo de a poco, pero nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las audiencias, a quienes nos siguieron desde las radios, a quienes nos siguieron desde las redes, desde distintos lugares, ¿no?, del país y también de Latinoamérica. Muchas radios de Uruguay que también estaban siguiéndonos. Y bueno, nos despedimos y felicitar a todo el equipo que desde aquí, desde Viedma, desde Radio Encuentro, estuvo trabajando para que esto sea posible, para que nos podamos ver, nos podamos acompañar en este cumpleaños tan especial. Bueno, y a cuidarse, me parece que en este momento es la consigna y lo que tenemos que hacer, cuidarnos, cuidar a los otros, a las otras, para poder pronto abrazarnos, encontrarnos en esa asamblea postergada que vamos a realizar en cualquier momento. Así es. Saludos. Nos abrazamos. especial 25 años de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.